han traído que gente que vino de Venezuela, gente que vino a instalarse en la Argentina, a vivir acá en Argentina, podrían ser los que, incluso alguna criatura, que hayan traído el cepo de la cepa del sarampión, porque se ha detectado que este sarampión que apareció en Buenos Aires venía importado de Venezuela, sí, de Venezuela. Lamentablemente están pasando un momento espantoso, ¿no? Y más allá de lo que se quiera decir o cómo se lo quiera presentar o lo que se quiera, lo de Maduro, Maduro enterró la revolución de Chávez, la regaló, la rifó, hizo un desastre Venezuela, ¿no? Sí, totalmente distinto a lo que hacía Chávez. Yo he conversado con muchos chicos jóvenes que están trabajando acá y que agarran cualquier trabajo, no le hacen asco a nadie, todos trabajan. Hay más de 30.000 personas en Buenos Aires de Venezuela asiladas y me dicen que faltan los medicamentos, que faltan la comida y que no les queda otra cosa que irse de su país. Sí, además, una de las consideraciones que ha tenido también el documento este, las consideraciones, no sé cómo llamarlo, porque no es un documento, es decir, los conceptos que distribuyeron las Fuerzas Armadas del gobierno, habla también de fijar líneas internacionales, habla del tema Venezuela y demás. O sea que para el gobierno de Macri el problema es Venezuela y no los ingleses que tenemos en Malvinas. Así que estamos complicados, la verdad que estamos muy complicados. Bueno, hubo un resultado deportivo, Enrique, otra vez demostrando que no se gana para disgusto en la Copa Argentina, ¿no? Perdió el subcampeón. Perdió Godoy Cruz de Mendoza. En realidad perdió por la vía de los penales o de los tiros del punto penal y presentó todo el plantel, lo mejor que tiene. Expliquemos quién le ganó. Sí, le ganó el Defensores Unidos de Zárate. ¿Qué categoría está? Que ascendió recientemente a la Primera B Metropolitana. O sea, que estaba en la C. Estaba en la C y ahora juega la Primera llegó B Metropolitana. Uno equipo de la C le ganó al subcampeón de Primera División. Exacto. Ojo porque tiene un par de jugadores que supieron jugar en Primera. Javier Velázquez, el goleador, y Andrés Franzoia. Uno jugó en Boca, en Huracán, en Central, y Javier Velázquez fue parte del plantel de Racing en algún momento, ¿no? Bueno, lo cierto es que otro golpe en la Copa Argentina, ¿no? Exacto, es uno más de un cuadro que tiene partidos confirmados entre San Lorenzo para los 16avos, San Lorenzo Colón, Argentino Defensa y Justicia, Newell's Old Boys, que va a enfrentar justamente a Defensores Unidos de Zárate, River contra Villa Dálmine, General La Madrid con Platense, Sarmiento de Chaco con Unión, Central Córdoba de Santiago del Estero con Tigre, Independiente con Brown de Odogué. Ojo que este partido desperta polémica porque finalmente fue suspendido. Se iba a jugar el jueves a las 5 de la tarde en cancha de Lanús, pero por pedido del técnico de Independiente, Ariel Holland, fue suspendido porque dos días después Independiente viaja rumbo a Japón para disputar la Copa Suruga Bank, ¿no? Y el último es Gimnasia y Grima La Plata Olimpo, que también se va a jugar el día domingo 15-10 en Cutralcó. Esto está confirmado, igual que River Villa Dálmine. Con un detalle muy particular, Miguel. Los dirigentes de Villa Dálmine tienen hasta hoy los hinchas para ver, porque van a sacar una camiseta alegórica justamente este enfrentamiento con el equipo millonario. Y los hinchas que deseen figurar justamente inscriptos en la camiseta tienen que pagar 5.000 pesos si lo hacen para poder. Lo que sí despertó polémica es entre la gente de Villa Dálmine era decidir si en esa camiseta iban a poner los dos escudos, el de Villa Dálmine y el de River. Mucha gente en las redes sociales se hizo eco de que no querían eso porque Dálmine tiene una historia y no querían tener una camiseta justamente con el escudo de River en su indumentario. Eso lo empezó Central Ballester, que puso el escudo de Independiente. Exacto. Pero me pareció que para Central Ballester estaba muy bien, porque fue el partido más importante de su vida. Exacto. Y para Villa Dálmine, si lo analizás también, porque Villa Dálmine no jugó nunca primero. Exacto, no jugó nunca, pero los hinchas no en la categoría menor, digamos, arriba, claro, peleando por llegar alguna vez. Sí, en el 76 se tuvo muy cerca, porque disputó los dos cuadrangulares cuando ascendieron Platense y Lanús, y en los dos defeccionó, pero había sido de los mejores equipos de la temporada. Es la historia de una fábrica, de Dálmine y Berca. Sí, exacto. Ahí nació el equipo de fútbol. 6 de la mañana, 27 minutos. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Eduardo Latino, Miguel. Desde Luján te escucho bien, ¿eh? Ah, se escucha bien, la señora escucha tiene, mala radio, la señora. Y la voz tuya está muy buena, está todo bien. No, lo que ¿sabes lo que está mal? Los temas que tratamos. Claro. Porque eso es muy preocupante. Cuando a vos te dicen que hay una reestructuración de las Fuerzas Armadas y esas Fuerzas Armadas hay que reestructurarlas porque todos estamos de acuerdo, porque están desarmadas, resulta que después te encontrás con la trampa de que van a ser usadas cuando no cierren los números, ¿no? Ya sabemos muy bien por qué es este movimiento de las Fuerzas Armadas que se está haciendo. Mira, desde ayer me quedó dando vuelta en la cabeza lo que te dijo el tocayo Eduardo de Wilde respecto a la posibilidad, al pedido que te hizo para que vos presentaras una candidatura para algo político mayor. No, más que candidatura, lo que dijo fue que convocáramos de aquí, ¿no? Bueno, y vos te encargaste de explicárselo a través del medio, y respecto a esa propuesta yo coincido plenamente con el tocayo Eduardo de Wilson, de Wilde, que lo sé escuchar en la madrugada con el amigo Oscar del Priore. Yo digo que tenés que pensar que hay momentos que uno tiene que tomar una responsabilidad, y nadie puede negar la coherencia política que tenés y además el conocimiento de toda la obra y las bases principales de la década más feliz que tuvimos. Ahora, respecto a eso te digo, para tu halago, que lo que pasa en nuestro país es que el que sabe, sabe, pero el que no sabe llega presidente. Por lo tanto, por ahí no tendrías ninguna chance. Aunque también te aclaro que Lula, un simple obrero metalúrgico, cuando empezó su carrera para la presidencia del Brasil, no lo votaba ni la madre. Y mirá dónde llegó. Y de última, si vos no te querés presentar, yo tengo tres candidatos maravillosos para la presidencia de la nación. Uno es el Piti Álvarez, otro el Gordo Valor, que lo acaban de dejar libre hace pocos días, y el candidato máximo que tengo, Roblero Puch. Total, en este país da para cualquier cosa. Chao. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel. ¿Quién es? Te habla Juan de Floresta. Miguel Ángel, te quiero hacer una consulta. ¿Quién llama a elecciones? ¿El Estado? ¿El gobierno? ¿Quién lo decide? Perdón, para que no se confunda la gente. El Estado somos todos. Sí. El gobierno es quien administra transitoriamente el Estado. Llaman los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. O sea, la elección de presidente de la República, de senador nacional y de diputados nacionales, llama el gobierno nacional. Los gobiernos provinciales llaman para gobernadores y para el resto de las cargas. Correcto. Me aclaraste las cosas. ¿Sabés por qué? Porque yo pienso que este tipo no va a llamar a elecciones. Ahora se hizo amigo de las Fuerzas Armadas, van a custodiar toda la parte interna, cosa que el que va a protestar lo van a cagar a palo. Y este tipo no va a llamar a elecciones. Este se va a querer perpetuar ahí en el poder. Porque si no, no pueden decir que hacen proyecto para el año 20, para el año 22. Pero si no, no vas a estar más para esa fecha. Es una costumbre muy argentina de patear la pelota para adelante y que el que viene atrás se haga cargo. Sí, ya sé, pero escúchame. ¿Puede existir que él no llame a elecciones? Yo creo que no, que se quede Macri por la fuerza es imposible, que se quede por el voto pues no es tan imposible, puede pasar. Y el 2 del mes que viene va a haber una reunión en San Juan de los gobernadores peronistas, que que no quieren saber nada de prestarse a un juego de la aparición de Cristina, que podría fragmentar y dividir y ser funcional al gobierno, y por el otro lado, que otro sector haga lo mismo y le excluya al kirchnerismo. Y entonces, esto me hace temer de que es muy probable que los gobernadores fijen fechas distintas para las elecciones provinciales, cada uno salvando su pellejo, y que dejen a la deriva el voto nacional. Y ojo con este tema, que puede pasar. Por eso, pero para mí, mira, yo a este tipo no le creo nada, y estos son capaces de todo. Este tipo, bueno, no va a llamar elecciones. Saludo. 6 de la mañana, 33 minutos, 1 grado 3 la temperatura en Buenos Aires. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Se mencionó a Venezuela y a mí me gustaría hacer una comparación, ¿no es cierto? Venezuela, por ejemplo, tiene el ejército fuertemente entrenado y armado y apoyado por Rusia, que le ha dado un sistema de defensa impresionante. Además tienen milicias armadas y entrenadas, dispuestas a defender cada centímetro cuadrado de su territorio ante una probable invasión, porque lo quieren invadir para voltear a ese gobierno, más allá de cómo le va bien o mal. Ellos, su primer producto, que es el petróleo, es más barato que el agua para todos los venezolanos. Aquí nuestro principal producto nos lo venden a precio dolarizado. Yo no he visto en Venezuela ni panazos, ni verdurazos, no se ha visto. Se ha visto otro tipo de protesta de los hijos de los oligarcas, que no se resignan que el pueblo mande. Y siempre se asocian al sistema, digamos, de medios internacionales, que sabemos para quién trabajan. Ahora, cuando no cree yo comparo... ¿Usted no cree que Maduro es una degeneración de la Revolución Bolivariana? Yo no creo, eso es la propaganda que muchos repiten. No, no es propaganda, lo que cree usted. Es la propaganda... ¿Cómo? Lo que usted piense, no la propaganda. Yo le estoy diciendo que yo no creo en eso porque eso es la propaganda del enemigo. Bueno. Y si nosotros repetimos lo que el enemigo mete en nuestros cerebros, a San Martín le habrán hecho también inteligencia y contrainteligencia, y él fue más inteligente cuando cruzó los Andes, ¿no es cierto? Primero mandó a sembrar el campo de dudas para tener ventaja estratégica. Entonces aquí es muy claro, ninguno de nuestros países por sí solo puede defenderse. Por eso San Martín y Bolívar querían hacer la unificación de todo Sudamérica. Bueno, lo saludo. ¿Quién es? Buen día, de Renzi Suba de La Boca. Este gobierno realmente son tan mentirosos que uno no le puede creer nada, o al menos, si no le cree, dudar de lo que dicen. Acá en el barrio donde vivo yo, la policía desapareció. Los negocios, el que no ha sido asaltado a mano armada, han tratado de violentar las puertas para entrar. La policía no se ve. Los patrulleros que antes algo se veían y circulaban, no se los ve más. Yo creo que a las Fuerzas Armadas las van a terminar utilizando haciendo el trabajo de policía. Este gobierno que decía que no le querían dar la policía federal en su momento para unirla con la metropolitana, hicieron todo un escándalo. Mire, usted que es hincha de River, ¿sabe que Racing estaba dispuesto a darle a los visitantes un lugar? Ayer estuvo el responsable de la provincia, que del mismo gobierno que el responsable de la ciudad, de seguridad, y dijo, sí, acá 3.500, 4.000 personas en Racing, no hay ningún problema, pueden venir los visitantes. El de la ciudad de Buenos Aires dice, no, nosotros no queremos que vengan los visitantes. Son del mismo gobierno y supuestamente de la misma idea política, ¿no? Bueno, no se ponen de acuerdo. Antes querían la policía de la ciudad, ahora tienen la policía de la ciudad, pero resulta que no puede simplemente permitir que se haga un partido de fútbol y que vayan 3.000 o 4.000 personas, de Avellaneda, de cualquier lugar de Racing, a ocupar en River. Pero la provincia, que del mismo gobierno, dice que no hay ningún problema que los de River vayan a Avellaneda. Es decir, esto es un manicomio total, no hay una sola cosa que esté coordinada, ¿no? Nada de Resis y es nada creíble. Yo creo que el ejército lo van a embaucar. Yo no sé, hay un general, hay un responsable de esto, hacerle una nota y preguntarle qué piensa de estas medidas del gobierno, simplemente como un oficial del ejército y como un ciudadano. Y otra cosa de Renzi, que escuché por ahí, no sé si en su programa lo dijeron, ¿Puede ser que en la Patagonia le hayan vendido a un jeque árabe o alguien de ahí relacionado con Castro? Ayer, bueno, cuando leyó Diego lo que escribí el domingo, ahí terminamos con eso. Sí, sí. Efectivamente, 28.000 hectáreas al lado del campo de Lewis, el amigo del presidente, y entre otras cosas, la camiseta de Boca va a decir Qatar Airlines, porque lo arregló con el jeque del presidente de la República. Claro, no, va a decir, no, ya dice. Así que, mire, no sé, y con relación al fútbol, bueno, ya sabemos cómo piensan esta gente. Si hace un buen informe en los puestos del AFA, en los puestos importantes son todos de Boca. El presidente de Boca, y no por eso, pero creo que es el verdadero presidente de la AFA. Lo saludo. Que tenga buen día, de Renzi, gracias, ¿Quién va a pagar los costos de la brusca devaluación que tiene pensado llevar adelante Cambiemos? Sí, eso no es una pregunta, es una mentira, porque no hay ni brusca devaluación ni ajuste previsto, con lo cual la respuesta es falsa la pregunta. Es una de esas trampas dialécticas típicas del relato, digamos, de ya querer hablar por nosotros, no solo decir lo que nosotros vamos a hacer, sino además hacernos la pregunta de lo que nosotros no dijimos. ¿Usted se compromete aquí, frente a la gente, que no va a haber devaluación, que este gobierno, si Mauricio Macri es presidente, no va a hacer ningún tipo de devaluación? Acá el tema central es que no va a haber un ajuste, porque venimos, y el doctor Rogelio lo puede explicar mejor, pero venimos de una economía ajustada, de una economía devaluada de los últimos años. Lo que necesitamos es crecer. Necesitamos fortalecer el peso, necesitamos combatir la inflación, necesitamos generar empleo. Eso es lo que va a pasar a partir de diciembre, porque va a haber un gobierno que genere confianza, que es lo que ya el kirchnerismo no puede generar. Ahora, recién estaban, ¿no? Bueno, Frigerio ha dicho, claro, lo mencionó, el gobierno más devaluador de historia, se refirió al gobierno de Cristina. Justamente, nosotros proponemos un cambio para la Argentina, no podemos hacer más de lo mismo, no podemos hacer más ajuste y más devaluación, porque eso sería la continuidad. Este es el gobierno que más devaluó en el mundo, llegó el dólar de 3 a 10 o a 14, tomemos cualquier tipo de cambio oficial que querramos. No hay otro país en el mundo que hizo esto con su moneda nacional. Y la gente lo sabe, la gente sabe lo que se podía comprar hace 10 años con un billete de 100 pesos y lo que se puede comprar hoy. Hace 10 años te podías comprar 40 kilos de yerba con un billete de 100 pesos. Hoy te podés comprar con suerte 3 kilos de yerba. Eso es devaluar la moneda nacional. Bueno, hablando de yerba, ¿no? La yerba está bastante cara. Y claro, la diferencia es que ahora con $2 se puede comprar un paquete de yerba. Me parece que estos muchachos o no sabían la realidad o estaban tan convencidos de que los medios que le estaban haciendo la campaña, en este caso TN, el Grupo Clarín, no iban a tener ninguna clase de problemas porque, por arte de magia, tal cual decía Macri, no, la inflación es un problema absolutamente fácil de resolver, son los gobiernos que fracasan los que no pueden resolver la inflación. El otro día dijo el presidente que sí se habían equivocado, que no era tan fácil. Me pregunto, ¿cómo se hace para creerle a esta gente que dijeron lo que usted acaba de escuchar con un señor que no era, pero que ahora es jefe de gabinete, por un señor que no era, pero que ahora es ministro del Interior? Y estaba ahí, que no sale en esta nota, en el audio, sentadita María Eugenia Vidal. ¿Cómo hace para creerle uno a quienes dicen estas cosas ante la realidad que hoy vivimos? Miren, ayer el gobierno dijo que el gas y la electricidad van a sufrir simplemente el ajuste. Como no han controlado la inflación, estos muchachos van a mandar facturas con el 25 y 30% de aumento. Prepárese la próxima factura del gas y de la electricidad, usted va a recibirla con un 25 o 30% de aumento porque es la inflación. Ahora, mientras tanto, la que estaba silenciosa, pero estaba sentada allí ese día, no silenciosa, silenciosa en el audio que pasamos, María Eugenia Vidal dice que más del 17 no le puede dar a los docentes, pero le aplican a la tarifa de gas y a la tarifa de electricidad el 30. ¿Cómo es esto? Entonces los docentes de la provincia están pidiendo el 30%, hay una reunión el jueves, y si no, habrá un paro por 72 horas de los docentes en la provincia de Buenos Aires. Estos muchachos no dan un paso que esté coordinado. Y por otro lado, cuando dice que sería parecerse al kirchnerismo hacer eso, bueno, no solamente se parecen, lo han empeorado. De manera tal que ustedes son peores que los que se fueron. Y ya no tienen argumento para decir la herencia recibida. Tienen que decir la herencia que van a dejar. Empiecen a hablar de eso, muchachos, porque van a dejar deuda a 100 años, que ya la firmaron, y van a dejar además entregado al exterior bases norteamericanas en el sur, que, acompañado con los chinos y el negocio que va a firmar Macri cuando venga el presidente de China ahora en noviembre para el grupo de los 20, donde toda una central atómica va a quedar en manos de los chinos, en un país donde tenemos una empresa que ha vendido reactores atómicos al exterior, nosotros le vamos a comprar por 9.000 millones de dólares un reactor íntegro a los chinos que vendrá con mano de obra china, hecho por los chinos y controlado por los chinos. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 6 de la mañana, 43 minutos, 1 grado 3 la temperatura. Diego. Bueno, vamos a recordar a un grande de nuestro deporte, el tiburón del Quillá. Todos se deben recordar de este fantástico nadador que fue el famoso nadador del Quillá, un grande realmente de la natación, que nos maravilló en su momento y que lo llegaron a nombrar los diarios del exterior. El The Time lo denominó como The Shark of Quillá Creek, que traducido sería el tiburón de Quillá. Estamos hablando del gran nadador argentino Candioti, que nacía un día como hoy y que lo queríamos traer al recuerdo por sus hazañas en la natación argentina, que se lo merece porque lo tenemos bastante olvidado, este gran deportista argentino. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La corporación periodística tiene su protección, pero me imagino que no van a proteger algo que ha trascendido y supongo que lo publicarán todos los medios, digo yo. Bueno, por la duda que no lo publiquen, se los voy a contar. Se llama Juan Manuel Illesca. Illesca, con Elia, acreditado en la Casa de Gobierno como periodista. Resulta que este muchacho, que en la época de Capitanich apareció por la Casa Rosada, cuando era jefe de gabinete, y que llegó con buenas relaciones aparentemente con el kirchnerismo en aquella época, se quedó, después había desaparecido un tiempo porque había estado enfermo, y reapareció últimamente haciendo notas y reportajes para una radio de Entre Ríos. Hasta ahí, nada anormal. Resulta que el otro día, como la inteligencia y la seguridad exterior controlaron la seguridad del grupo de los 20, cruzando datos, por supuesto, de los argentinos, apareció que cada periodista que tenía que acreditarse tenía que dar todos sus datos. Y Juan Manuel Illesca dio sus datos y apareció un pedido de captura del 21 de diciembre del 16, otro pedido de captura del 1 de mayo del 17, porque este muchacho parece que se dedicaba a llevarse las vacas ajenas. Es decir, se había producido en la provincia de Formosa denuncias penales con pedido de captura por robo de ganado a este muchacho que trabajaba de periodista, o que estaba trabajando de periodista. Bueno, chequearon la información a ver si era correcta, si era así. Descubrieron que estaba acreditado por una radio de una localidad de Entre Ríos, de Masía. La radio se llama Integral. Y cuando fue a buscar su credencial para el Grupo de los 20, lo detuvieron. Acreditado en la Casa de Gobierno y en la Sala de Periodistas, violó todas las seguridades habidas y por haber que tiene que tener la residencia donde trabaja el presidente y los ministros. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. También tenía un blog llamado Noticias Argentinas. Bueno, quiero decirles que, ¿cómo presentar esto? 1.100.000 personas compraron en el mes de junio, estamos terminando julio, en el mes de junio, o sea, el mes anterior, $3.803 millones. Le repito, 1.100.000 personas compraron en los distintos bancos $3.803 millones en la mayor venta de dólares de toda la historia. Es decir, cuando más se pierde, después de firmar con el fondo, cuando más se pierde la confianza en el peso argentino, la gente se autoprotege y se vuelca al dólar. Ayer ocurrió algo que es muy complicado para nosotros, porque Rusia empezó a desprenderse de títulos norteamericanos. Y esto trajo una inmediata consecuencia a nuestra propia economía, porque, claro, se están ofreciendo papeles norteamericanos, a lo mejor en situaciones de ventaja, y los papeles argentinos en ese sentido van a sufrir, supongo, esta oferta. Ahora, fíjense ustedes, ¿no? Porque como siempre la culpa del otro es una tormenta, la culpa es que pasan cosas en el exterior que no podemos controlar, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir que la cosa es complicada si lo analizamos desde este punto de vista. Putin se desprende de los bonos norteamericanos y sube entonces la tasa de interés que golpea a los bonos nuestros. Pese a la suba de las tasas de los bonos de Estados Unidos, el dólar se mantiene estable, al igual que en el Merval en la Argentina. Subió el dólar en todo el mundo, era claro. Mientras tanto, los bonos argentinos, en especial los de más corto plazo, perdieron hasta el 4.7% en dólares por la suba de las tasas de interés de los bonos del Tesoro norteamericano. Esa alza, a su vez, hace que el mercado se lo atribuya a una segunda etapa de venta por parte de Vladimir Putin de papeles norteamericanos. La semana pasada, un informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos recordó que Rusia retomó la estrategia de desprenderse de los activos norteamericanos para posicionar sus reservas internacionales en oro. Es decir, vendieron los títulos y los dólares y demás para comprar oro. ¿Por qué? Y porque ven la crisis mundial. Nosotros, ¿qué hicimos? Mandamos el oro a Estados Unidos. Lo mandó el presidente saliente del Banco Central. A Inglaterra. En mayo se desprendió un total de $13.900 millones, Rusia, de acuerdo a datos de la empresa Bloomberg, esta agencia que juega con el tema financiero e informa sobre finanzas. Desde el viernes, grandes volúmenes de venta hicieron caer el precio de los bonos a 10 años del Tesoro e impulsó las tasas a su máximo en los últimos días de 2.96%. En el mercado apuntan a una nueva etapa de venta por parte del Banco Central ruso, por lo cual, ustedes imagínense, se inundan los títulos yanquis en el mercado. A finales de abril, cuando las tasas de interés del bono a 10 años del Tesoro norteamericano llegaron a ese nivel, se desató una ola de devaluación de las monedas emergentes, entre ellas, por supuesto, la nuestra. Y también la lira turca, que es otro de los países que sufre las consecuencias. Esta vez, luego de las diferentes subas de tasas de interés implementadas por cada uno de los bancos centrales, no hubo grandes movimientos sobre las monedas emergentes, pero afecta la salida de los bonos. En el momento se notó que el efecto Putin todavía no ha llegado con fuerza, pero se espera que puede ser un coletazo, en particular en los títulos más cortos, por ejemplo el Bonar 2018, que perdió 1.2,5%, el Bonar 2019, que cayó 4.72%, mientras que para los plazos mayores el avance de los títulos en dólares fue del 0.4% al 2%. Es decir, nosotros, estornuda Rusia, nos resfriamos. Estados Unidos tiene una gripe, nosotros nos enfermamos gravemente. Porque son las cosas que dice Macri que nosotros no podemos manejar. Claro, no podemos manejar porque toda nuestra economía está pensada e imaginada para que la manejen los titiriteros y nosotros juguemos de títeres. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Juega Boca hoy en Estados Unidos, Enrique. Así es, Miguel. Se despide el equipo Xeneize, que tiene la la lesión, además de la de Gago, el desgarro de Benedetto, que le va a impedir estar en los partidos frente a Libertad por la Copa Libertadores de América. Hoy juega contra el Colorado Rapids, de aquel país que juega la Major League Soccer, el campeonato de Estados Unidos, donde actualmente está dirigiendo, entre otros, Gerardo Martino, allí en Atlanta. El equipo de Boca va a formar con Rossi, Bufarini, Golds, Magallán y Emanuel Mas, Leonardo Jara, Pablo Pérez, Emanuel Reynoso, el colombiano Sebastián Villa, Ramón Ávila, y la duda que tiene Guillermo Barros Esqueloto es la presencia de Carlos Tevez o de Mauro Zárate en los 11 titulares que se despiden hoy de los Estados Unidos, sí, donde completan la pretemporada. Ahora, ¿te das cuenta que Boca tiene para más 3 equipos, no? 3, 4, los que quieran. ¿Eh? 3, 4, los que quieran, le sobra. Una billetera demasiado gorda para enfrentar al resto, ¿no? Exacto, exacto. Con prebendas, ¿no? Además. ¿Cuántos socios tiene Boca que pagan y no van nunca a verlo? Más de 100.000. Boca tiene más de 100.000 socios y los que van a la cancha son muy pocos, sí. ¿Cómo? Los que van a la cancha son muy pocos. No, pero por eso, ¿cuántos tiene? 140.000 que pagan y no van. Es decir, esto es un sostenimiento fenomenal, ¿no? La gente que es socia, sí, sí, esperando que alguna vez le toque, exacto, la posibilidad de verlo a Boca. Exacto. ¿No? Por eso están pensando hacer una cancha más grande, ¿no? Pero es notable, ¿no? Porque si vos lo pensás, es pagar para una cosa que nunca vas a hacer. Sí. O sea, sos socio, pero pagás y no podés ir a... Socio adherente, le dicen a eso, Miguel. Sí, pero es fenomenal, ¿no? Uh-huh, sí. Es un negocio espectacular, sí, muy bien armado, muy bien pensado, y que le da un fruto notable porque esa gente evidentemente lo hace a sabiendas, lo hace porque quiere hacerlo, nadie los obliga, y hacen un aporte que lo transforma a Boca en millonario. Claro. ¿No? Claro. No creo que nadie esté recaudando lo que recauda Boca. No, por cuota social no. Además, lo hacen, como dice usted, lo hacen pensando en que alguna vez le puede llegar a tocar ir a la cancha de Boca. Pero eso es muy difícil porque el socio de Boca es muy fiel, va siempre y tiene que esperar. Aquel que no puede ir a la cancha tiene que esperar o que deje de ser socio o que fallezca para poder entrar en la lista de los que pueden llegar a ir a la Bombonera. Cayó una banda de delincuentes que integraban, entre otros, 3 oficiales de la policía de la provincia y el hermano de Daniel Bertoni, el exjugador de Independiente. Esta banda, están haciendo en este momento allanamientos, por lo menos hay 18 allanamientos. Hace 8 años que operaba, tiene entre ellos muertes, negocios con robo de auto, autopartes, droga, bueno, todo lo que usted se puede imaginar, violación de viviendas cuando no estaban la gente viviendo. Tenía como jefe, yo digo, habría que buscar la manera de que esta gente, cuando representa una institución de seguridad, tendría que tener el doble de pena, me parece, ¿no? Tenía como jefe a un comisario inspector, Gustavo Bursaliga, y también, que era del comando de patrullas, un teniente primero, Gustavo Mena, que ya había sido dejado cesante, que era jefe de calle. Este comisario inspector, que se escribe B larga URCZTYM, para no pronunciarlo mal, este comisario inspector debería tener doble condena, me parece a mí, por el hecho justamente de ser un comisario de la policía de la provincia de Buenos Aires y hacer este tipo de cosas. Y había uno de la barra de gimnasia Grima La Plata integrando esta banda. Así que estaba el hermano de Bertoni, uno de los jefes de la barra de gimnasia, 2 oficiales de la policía y un tercero que aparentemente todavía no está identificado, pero que también estaría vinculado a esta banda, que tiene, entre otras cosas, un crimen hace 8 años, el tráfico de drogas, robo de autos, casas, etcétera, etcétera, y que además usaban a los delincuentes para armar la banda y le decían, lo hacían figurar en las declaraciones como buchones, pero en realidad, para delatar que el delito que se había cometido, que habían cometido ellos para el jefe de policía, lo habían hecho otros. O sea, daban nombres de otros y aparecían ellos como buchones y colaboradores de la policía, cuando en realidad era una banda organizada por un jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Faltan 2 minutos para las 7, anticipamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En José C. Paz detuvieron a pastores y a gente que manejaba Ubanda por corrupción de menores. Un escándalo en el municipio. Se investiga a otras sectas que estarían vinculados con los pastores detenidos. El PAI detenido está acusado de abuso de menores. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, cuando falta un minuto para las 7, es de 1 grado 3 décimas. El pronóstico dice heladas en áreas suburbanas, cielo algo parcialmente nublado, temperatura máxima estimada para hoy 10 grados. El 2 de agosto se reúnen en San Juan los gobernadores peronistas que quieren marcar distancia de Cristina y de cualquier otra organización que no contemple que los gobernadores son una fuerza política propia y que de ahí tiene que salir el candidato a presidente de la nación del peronismo. Base vicecomodoro Marambio en la Antártida Argentina, 5 grados bajo cero, la temperatura máxima será de 0 grados centígrados. El cielo está parcialmente nublado. En la base Esperanza, para un país bioceánico y bicontinental, pronósticos del Ministerio de Defensa, dependiente de allí, el servicio meteorológico que lo realiza, 4 grados bajo cero, la máxima 0 centígrado, cielo nublado con neblinas y nevadas. Base Carlini de la Antártida Argentina, cielo nublado, neblinas probables, nevada, temperatura actual 3 grados bajo cero, 0 centígrados la máxima. Base Horcadas, temperatura actual 4 grados bajo cero, la máxima 0 grados, cielo nublado a parcialmente nublado con nevadas. Base Belgrano 2, temperatura actual 15 grados bajo cero, temperatura máxima 10 bajo cero, cielo nublado, probabilidad de nevadas. Base San Martín, 4 grados bajo cero la máxima, 3 sobre cero, cielo parcialmente nublado. En las Malvinas, a las 7 en el territorio argentino, incluyendo las ocupadas por los Kelper y los 3.000 militares ingleses, que según el gobierno no hay conflicto en un futuro militar con ellos, en Malvinas entonces la temperatura es de 3 grados y la máxima llegará a 8 en décimas, porque tenemos 0,3 08. El cielo parcialmente nublado con vientos regulares a fuertes del noreste con ráfagas, ocupada por el pirata inglés. El recorte de estructuras, el nuevo rol de los militares y la reforma de las Fuerzas Armadas, que dicen que tendrá que hacer protección del Atlántico Sur y despliegue en la frontera, fue tratado y explicado ayer por Macri ante los jefes militares en Campo de Mayo. En el capítulo de posicionamiento estratégico de la Argentina en materia de defensa, el gobierno de Macri señala que el sistema de defensa nacional debe cumplir un rol clave en la preservación de este interés soberano, de conformidad con los lineamientos estratégicos de la política exterior argentina y particularmente en lo que se respecta a la cooperación internacional. El documento que impulsa el gobierno por la vía del decreto sostiene que el apoyo al sistema de seguridad interior se hará en el marco de la creciente complejidad de las problemáticas de seguridad transnacional como el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y otros delitos complejos que no explican cuáles son. mañana fría con una tarde que va a ser soleada, dice el observatorio, que está chequeando cómo nos comportaremos durante el desarrollo de la jornada de hoy en Buenos Aires. El tiempo ayudará con sol, pero con frío. El Estado Mayor Conjunto se propone fortalecer la arquitectura del sistema de comando, control, comunicaciones, computación, inteligencia, vigilancia y reconocimiento de los niveles estratégicos, militares, operacionales y táctico. Habrá una reestructuración del poder aeroespacial del instrumento militar conforme a las prioridades estratégicas del sistema de defensa nacional. La idea allí es unificar en una suerte de fuerza aérea única el potencial militar del aire argentino. La página del deporte. Dos partidos marcan hoy la continuidad de la Copa Sudamericana. En el primero de ellos, en Huancayo, el equipo local, el equipo peruano, Sport Huancayo, recibe a las 19:30 horas de la Argentina, Caracas de Venezuela, arbitraje del colombiano Nicolás Gallo. El equipo peruano debe remontar un marcador en contra de 2-0 en el partido de día disputado en Venezuela, por lo que todas las chances indican que el conjunto venezolano tiene grandes posibilidades de pasar a la siguiente ronda. En tanto, el otro encuentro implica el juego de un equipo argentino en este torneo, es Lanús, que desde las 21:45 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y con arbitraje de Wilton Sampaio de Brasil, enfrenta como visitante al Junior de Barranquilla. El partido de ida lo ganó el conjunto granate 1-0 y el equipo colombiano va a formar con Viera, Piedadita, Balanta, Pérez y Germán Gutiérrez, Rivas, Cantillo, Sebastián Hernández y Luis Díaz, Luis Carlos Ruiz y Teófilo Gutiérrez, los dirigidos por el uruguayo Julio Comesaña. Por Lanús, Esteban Andrada, que jugaría hoy su último partido vistiendo los colores de Lanús porque estaría vendido al Villarreal de España. Di Plácido Herrera, García Guereño y Pinto Barrientos, Belmonte Pasquini, Marcelino Moreno, Gonzalo Di Renzo y Fernando Coniglio, dirigido por Ezequiel Carboni, que va a esperar hasta último momento por la posibilidad de tener en el primer equipo a Laucha Lautaro Acosta, que arrastra una lesión muscular. En tenis, una muy buena presentación tuvieron dos argentinos en el estreno del ATP 500 de Hamburgo. Diego Schwartzman, número 2, en la posibilidad de ganar este torneo, preclasificado como número 2, inició su carrera en este torneo venciendo al noruego Casper Ruud, 141 en la clasificación mundial, por 6-4, 2-6 y 6-2. Ahora el peque va a enfrentar al alemán Daniel Masur, que batió a su compatriota Maximilian Mertener por 6-3 y 6-4. El otro argentino que ganó fue Leonardo Mayer, el yacaré, que superó al español Albert Ramos Viñolas, número 40 del mundo, por 6-3 y 6-2. El argentino ahora espera por el ganador del partido que van a disputar el italiano Marco Cecchinato, reciente campeón en Umag, y el francés Gael Monfils. En tanto, en Gastad, en Suiza, en el ATP 250, no le fue bien en su debut al argentino Guido Andreozzi. Perdió ante el canadiense Félix Auger-Aliassime por 6-3 y 7-6. Hoy se van a presentar otros tres argentinos en el cuadro principal. Facundo Bañiz, que llegó de la clasificación, va a enfrentar al portugués João Sousa. Federico Delbonis va a hacer lo propio con el octavo favorito a ganar el torneo, el español Feliciano López. Y Guido Pela, reciente finalista en el torneo de Umag en Croacia, irá por el italiano Paolo Lorenzi. Y en boxeo, sorprendió la noticia al mundo pugilístico, ya que el ex campeón del mundo, Sergio Maravilla Martínez, que hace unos días solicitó nuevamente su licencia ante la Federación Argentina de Box, evalúa la posibilidad del regreso a la actividad. Si bien la noticia había sido desmentida hace algunos días por su propio agente, Samson Legowski, no se descarta que Maravilla, con 43 años, vuelva a los cuadriláteros. De esta manera, el argentino, que se retiró en 2014 tras perder ante Miguel Cotto el 7 de junio de 2014, tendría las chances de volver a boxear en los próximos meses. Los trabajadores del Teatro Argentino de La Plata, en una asamblea, decidieron hacer un abrazo simbólico el próximo 1 de agosto a las 12 en reclamo de mayor presupuesto y programación, como también de la activación de las obras de remodelación, y están reclamando el pase a planta permanente y designación de personal. Por otro lado, dicen que hay graves problemas en cuanto a la paritaria salarial y se invita a la comunidad que asiste habitualmente a las funciones del Teatro Argentino a ser acompañado en el abrazo simbólico al teatro. Además, producto de la política de ajuste y de vaciamiento que está efectuándose, hay una denuncia clara contra la gobernadora de la provincia. 8 minutos han pasado de las 7 de la mañana. 1 grado 3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está nevando en varios lugares de la Argentina. Los kinesiólogos abren otro frente de conflicto con IOMA. El colegio que nuclea a los kinesiólogos advirtió sobre el retraso de los aranceles y que no van a garantizar la atención de los afiliados. Se quejaron de la falta de diálogo por los cambios de autoridades y reclamos y que no son escuchados. Los kinesiólogos de la provincia dicen que el retraso en el valor de los aranceles ha puesto en pie de guerra a los kinesiólogos contra el Instituto de Obra Médica Asistencial IOMA, quienes no garantizan a partir de ahora la atención de los afiliados. Así lo advierte el Colegio de Kinesiología de la Provincia de Buenos Aires, que en un comunicado expresa que los honorarios que reciben los profesionales de la kinesiología por las prestaciones brindadas a los afiliados de esa obra asistencial, en referencia al IOMA, permanecen congelados desde septiembre del año pasado, como consecuencia la pérdida del valor adquisitivo por la inflación y el aumento del costo de vida le hace imposible a los kinesiólogos atenderlos. La entidad advierte a los más de 2 millones de beneficiarios de IOMA que no van a atender la obra social hasta que no se adecúen los aranceles. Por otro lado, dicen que está roto el diálogo con las nuevas autoridades. El conflicto lo hemos tomado en medidas legales y además efectivizaremos otras sanciones, no pudiendo garantizar la continuidad y la regularización de las prestaciones de kinesiología en toda la provincia de Buenos Aires, porque no nos escuchan y no nos atienden, dicen los kinesiólogos en pie de guerra contra el gobierno de Cambiemos. 7 de la mañana, 10 minutos, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Diego. El querido amigo y compañero Ítalo Curio, letrista de tango y autor teatral, ladero de utópicas aventuras en el recuerdo. Ítalo Curio nació en Buenos Aires el 7 de septiembre de 1927, falleció el 24 de julio de 1989. Letrista de tangos, su mayor éxito fue el bello tango Cuando caigan las hojas, que llevó al éxito en una hermosa versión la señora María Graña en el disco. Entre sus obras teatrales recuerdo con cariño Tango nuestro que estás en el tiempo, que pusimos en escena con mi dirección en el Teatro de las Provincias de la Avenida Córdoba, a metros del Puente de la General Paz, en una temporada de 3 meses, con un elenco integrado por Héctor Hernié como presentador, Alberto Podestá cantando los tangos teatralizados, con el acompañamiento de Pepe Libertela en bandoneón y Grela en guitarra, un elenco de 14 actores jóvenes de la Escuela de la Señora Alma de los Ríos que encabezaba el elenco, y fue un éxito a teatro lleno, ya que lo hacíamos en funciones gratuitas para los jubilados, viernes, sábados y domingos. Con Ítalo Curio, en esos años del gobierno de Alfonsín, editamos 2 revistas de tours compitiendo con la Palermo Rosa, que se llamaban La Fusta Verde y Campana de Largada. El Ítalo Curio fue un hombre de la bohemia de la noche de Buenos Aires, escritor teatral y excelente autor de tangos. María Grañas, para recordarlo, ese hermoso tango que se llama Cuando caigan las hojas. cuando caigan las hojas del otoño nuevo y yo esté a solas sin tu nombre bueno, entre el cortejo lento de las horas que no pasan más, que enorme la angustia de la soledad. Entonces, nunca tanto como entonces, como un duende enloquecido, se alzará mi dolor. Perdido en un llanto contenido, el recuerdo de tu amor volverá, volverá por lo que hemos vivido. Cuando caigan las hojas y no estés conmigo, irá la ronda de mi pensamiento, como alma en pena, como el viento llamándote. Perdido en un llanto contenido, el recuerdo de tu amor volverá, volverá por lo que hemos vivido. Cuando caigan las hojas y no estés conmigo, irá la ronda de mi pensamiento, como alma en pena, como el viento llamándote. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 15 minutos han pasado de la hora 7. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Nos escribe Miriam Cristani, de Tortuguita, para decirnos que el ferrocarril Belgrano tenía un servicio de coches diésel rápido retiro a Boulogne, y que con lo que mandó a hacer Dietrich, de poner andenes más altos, que han trasladado a distintas estaciones y las han corrido, ya no puede correr el tren diésel porque esos andenes provisorios, que van a durar 2 años hasta que se terminen las estaciones, no da el ancho y tocan con los andenes provisorios que se hicieron, y entonces el tren rápido que yo tomaba todos los días de retiro a Boulogne y de ahí tomaba el local, ahora no lo puedo hacer más. La verdad, 2 años me parece mucho tiempo y creo que el señor Dietrich se va a ir del gobierno y no va a terminar la obra. Miguel, sí. Está en línea de Rafaela, Monseñor Luis Fernández, obispo diocesano de aquella ciudad. Gracias por atendernos, obispo de Renzi, mucho gusto, buen día. Buen día, ¿cómo está usted? Mire, preocupado, ayer decíamos, por lo que ocurrió en el teatro con esa violación, no solamente a la fe de los católicos, sino un abuso, porque una cosa es el arte y otra cosa es pasar por encima a los símbolos sagrados de cualquiera de las religiones, en este caso la católica, que es la mayoría del pueblo argentino, donde no solamente a la Virgen, sino también al Papa, bailando desnudos en el escenario. ¿Usted puede explicar, obispo, qué pasa en Rafaela? ¿Quiénes son los que gobiernan en Rafaela? Sé que en la provincia gobierna el socialismo. ¿Quién gobierna en Rafaela? ¿Qué partido? Sí, que creo que habría que mirar la cosa íntegramente, porque mire, por un lado le explico, el festival que se viene desarrollando ya a lo largo de 15 años aquí en la ciudad es algo muy muy muy, muy bueno, muy muy lindo. Creo que es a lo largo de la historia, yo hace 5 años que estoy aquí en Rafaela es la primera vez que ocurre este acontecimiento así de realmente personas sentirse heridas, sentirse realmente como en sorpresa, que es la palabra que manifiestan, y sobre todo cuando, como usted muy bien recién dijo, se han sentido así de que aquellos signos más importantes de su vida, religiosos, trascendentes, no habían sido respetados, ¿no? Si viene una obra de teatro, que eso es lo que uno quiere acompañar en la gente, el dolor, la herida, pueden expresar también la belleza, pueden expresar también lo que significa realmente esto para el hombre, como es la riqueza de la belleza, del bien, de la verdad en una obra teatral, es lo que aquí sorprendió. Y bueno, realmente al sentirse herida, uno de los que también primero me llama es el mismo intendente, diciéndome, porque él también es de acá, de esta ciudad, es también alguien que está trabajando y haciendo o tratando de hacer lo que realmente buscando el bien, pero en esto se ve que es verdad, ha habido un accionar donde realmente se han quedado así hasta sorprendidos y agobiados ellos también por la manera de presentarse o tocar el tema de lo religioso, como usted bien acaba de decir, como avasallando, como ultrajando lo... Ahora, monseñor, cuando uno escucha esto que usted está expresando, que está bien, además ayer leímos el comunicado de ustedes, y también las disculpas que dio la municipalidad, que el gobierno de la municipalidad es del mismo signo que el gobernador o es de otro signo político? No, son signos distintos, más bien así como el gobierno es socialista, aquí es más bien kirchnerista de digamos así. Está claro, o sea que la intendencia no ubicándolo en la intendencia, la intendencia sería kirchnerista, porque ayer escuché a la secretaria de Cultura como dándole un valor superlativo al pedido de disculpas y achicando el hecho diciendo que es un hecho artístico. Y la verdad que se vienen sumando episodios como este. Usted sabrá que también trató de justificar el Ministerio de Cultura de la Nación cuando hicieron una torta con el cuerpo de Jesús y la cortaron en pedazos tratando de decir que era arte. Es decir, están pasando cosas que no son casuales. Me da la sensación que parecería que pertenece a un ateísmo o a un ingreso en el mundo de querer jugar los signos de la religión como arcaicos, como que pertenecen a otro tiempo, y además pretender usar lo de la ley del aborto para usar a la Virgen María es bastante conflictuado. Entonces, me parece también que la Iglesia, si bien es cierto, no tiene que estar en la protesta permanente, está siendo demasiado contemplativa con las cosas que pasan, ¿no? Bueno, creo que gracias a Dios el sentir de la gente se ha expresado y bueno, ya ha llegado a algo nacional donde realmente aquí ha sido todo le aseguro un momento donde hay una reflexión, donde hay ayer mismo el consejo, y no solo eso, sino la misma ciudad, donde ha repercutido de una manera muy muy grande. Yo creo que es la manera, pero siempre es cierto no callar diciendo las cosas como hay que decirlas, pero tampoco ahondando heridas y haciendo más diferencias o distancias o creando más grietas de las que ya hay en el país. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener verdaderamente, como usted acaba de decir, como ese equilibrio. Por un lado, hay cosas que no se negocian desde el punto de vista religioso, trascendente, de los valores más profundos de un pueblo. Mire, si usted me permite, yo quisiera, perdóneme que lo interrumpa, si usted me permite, yo quisiera decir que si esto ocurre con otra fe, tendríamos un escándalo periodístico. pero ocurre con la fe mayoritaria de los argentinos y la dejamos pasar, y dejamos pasar una y dejamos pasar otra. Me refiero a los periodistas, ¿no? Dejamos pasar una, dejamos pasar otra, y de pronto cualquier otra cosa que ofendiera a cualquier otro culto sería tapa de los diarios. Y me parece que no se puede permitir el lujo de que se agravie, porque supuestamente haciendo arte se puede agraviar. Entonces, creo que es oportuno esta charla que mantenemos con usted como obispo de Rafaela, no para que nadie cambie su manera de libertad de pensamiento, sino para que respeten lo que piensan los demás, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y creo, mire, le aseguro que ayer durante todo el día yo creo que he estado conversando y de esta misma manera con más de 30 medios de comunicación, y ahí a mí lo que me ha asombrado es ese respeto que también, porque yo digo, me parece que esto no va a ser entendido por muchos, y sin embargo, cuando uno lo expresa o lo trata de expresar de manera clara, yo he encontrado desde ese punto de vista también mucha recepción, mucha aceptación, y como que aquí no hay muchas más palabras que decir, sino más bien lo que usted acaba de decir. Che, me parece que en esto, en el país, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir madurando, y sobre todo como que ya nadie acepta, sobre todo a mí me realmente me llamó muchísimo la atención por la recepción en ese sentido, y dolor también, si uno puede decir de algún modo, de que hay cosas que si seguiríamos caminando por este camino no ayudan al país, no ayudan a crecer, no ayudan a... y esto realmente es para valorarlo, pero es verdad lo que dice usted, si esto seguiríamos callados, si esto simplemente lo aguantaríamos, creo que no hace bien, ¿no? Pero sí, claro, realmente realizarlo como... Ahora yo lo que estoy promoviendo, y ayer en la charla también tanto con el intendente como con los dirigentes, estamos buscando eso, reconozcamos en aquellas cosas que nos equivocamos y tratemos de dar pasos al futuro que nos ayuden a trabajar en común y que realmente esto no vuelva a suceder, y a mirar de que esto... también miren que la gente no come vidrio en el sentido de que se están dando las cosas a veces de una manera sistemática y parece como queriendo avasallar. Es que no existe la casualidad, Monseñor, no existe la casualidad, ¿no? Son causa y efecto de cosas que se organizan, se preparan, y alguno que quiere ser más pintoresco que otro y entonces avanza con la apuesta y cada vez se avanza más, y me parece que esto no se puede permitir así porque sí. Mire, vamos a un tema más agradable. El obispado que usted dirige, ¿qué cubre, Rafael, y qué más? No, son muchos pueblos. Mire, la diócesis es muy, digamos así, muy rectangular, muy larga, donde lleva a recorrerla más de 500 kilómetros, porque al norte limitamos con el Chaco, allí la zona de Tostado, Villa Minetti, Gato Colorado, y en el sur sí, estamos en la provincia de Santa Fe, pero a 500 kilómetros de aquel punto del norte, y en eso es muy larga, son muchos pueblos, tanto limitamos con Córdoba en frontera, limitamos con Santiago del Estero y con Añatuya, y limitamos al este, sí, con toda la zona también de Santa Fe, pero es muy larga, casi... Sí, por lo que me está contando, geográficamente es importante, ¿no? Sí, son realmente muchos pueblos, parroquias, son unas 36 parroquias, unos 40 sacerdotes, y unas 300.000 personas puede llegar, así como mucho, la misma diócesis, ¿no? ¿Tiene algo que ver usted con... ¿algún parentesco con el obispo de San Justo o son homónimos nada más? No. En San Justo está Monseñor García. García, confundí, perdóneme usted, Fernández, perdóneme. ¿García está o Fernández? No, Fernández no es. ¿En San Justo? No. No, San Justo, Santa Fe, San Justo, Buenos Aires, ¿eh? Sí. usted me dice con el rector de la UCA, porque somos varios. Ah, tiene razón. El confundido soy yo. Fernández está en la UCA, que es un laico. Y ahora está en La Plata, monseñor Fernández. Exactamente, el otro Fernández está. Víctor. Bueno, eso es la influencia de los hispanos. Sí. Y hay otro obispo también, Daniel Fernández en Jujuy, ¿no? Somos tres. No, el otro es García, el de San Justo, Provincia de Buenos Aires, sí. Exacto. Bueno, los saludo y le agradezco que nos haya atendido y ojalá que no se repitan estos episodios, sobre todo en un pueblo tan culto como el de Rafaela, ¿no? Sí. Y también, mire, para mí era una preocupación muy grande porque uno ve realmente el resultado de ese festival que ya lleva más de 15 años, donde este año también 20.000 personas recorrieron el festival, niños, jóvenes, adultos, donde realmente la belleza, el arte, pero realmente la gente se quedó tan sorprendida, porque claro, sobre todo en estas tierras, tocar algo tan central, como dijo usted, y los símbolos más profundos que tiene la vida religiosa, sobre todo en la religiosidad popular, de lo que significa la Virgen, de lo que significa en este pueblo también el amor a la Iglesia, el amor al Papa, realmente la gente se quedó muy sorprendida, dolorida, y esto creo que tal es así que se está pensando realmente salir a la calle, pero ya vuelvo a decir, no a confrontar más, no a dividir más, sino a demostrar que la fe para nosotros es lo más grande que claro, tenemos. Y seguramente una reafirmación de la fe no estaría de más. Los saludo y gracias por atendernos, obispo. No, a usted, Renzi, y los felicito siempre, muy cerca suyo, que siga bien. Adiós y muy amable. Bueno, adiós, el adiós. Responsable de la iglesia en Rafaela, ayer leíamos el comunicado de Monseñor Fernández, y evidentemente no se puede dejar pasar por algo. De esa Rafaela donde salió Perotti, un muy buen dirigente del peronismo, que seguramente, que ahora es senador, y que seguramente tiene un gran futuro, que puede llegar a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, pero que no se puede permitir que la administración, que aparentemente dijo responde al kirchnerismo, la administración provincial que responde al socialismo, o la administración nacional que responde a Cambiemos, no tomen con seriedad las violaciones a la fe mayoritaria de los argentinos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Bueno, te iba a preguntar a vos, Carbone, dos palabras de lo que escuchaste. Me parece una aberración esta obra teatral que ya se había estrenado acá en Recoleta, en lo que era el asilo de ancianos, que se convirtió en un centro cultural, y aquí no hubo problema, nadie lo dijo nada y estuvo en cartel un tiempo, pero tampoco se desnudaron como se desnudaron aquí ni hicieron lo que hicieron con la Virgen. No, hicieron lo mismo, pero lo que pasa es que acá en el barrio norte nadie le llevó el apunte a la cosa. Mira vos. Bueno, Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Bueno, otra vez, otro equipo del ascenso que elimina a otro de primera, cancha de Instituto, en Alta Córdoba, empataron 1-1, goles de Manuel Cáceres y Víctor Ramis, Godoy Cruz y Defensores Unidos de Zárate, recientemente ascendido a Primera División, acompañado por una gran cantidad de gente, ¿no?, del cargo de Zárate, y en los penales ganó 4-2, el equipo zarateño, otra sorpresa para algunos, para otros, como nosotros no, y otra victoria de un representante, un digno representante de este fútbol de ascenso. Todo esto por Copa Argentina, que va a continuar hoy, 17:10, con el partido entre Atlético Rafaela y Defensores de Belgrano. Se espera mucha gente del Dragón, Defensores de Belgrano también, y 21:10, Estudiantes de La Plata va a recibir a Central Córdoba de Rosario, donde va a hacer su debut como técnico en el Charrúa Rosarino, Claudio Pochettino, primo del famoso, ¿no? Del famoso Pochettino. Miguel, gran victoria de Atlanta en Estancia Chica en un amistoso 3-0 ante los suplentes de Gimnasia de Grima de La Plata, donde también jugaron algunos titulares. El sábado 15:30 en Avellaneda, cancha de Racing, va a jugar el amistoso Racing con Ferrocarril Oeste. Sábado 15:30, transmite TIC Sport y con público de ambas parcialidades. Es celebrando un nuevo aniversario de Ferrocarril Oeste. Decir que Ituzaingó confirmó amistosos con el argentino de Quilmes, con JJ, cuando digo JJ, J. Urquiza, Félix y Centro Español, que en Luján llegó Nahuel Tríbulo, que en Villa San Carlos llegó Alejo Lolay, que viene de Gimnasia de Grima de La Plata, Lautaro Parisi, nuevo refuerzo de Guillermo Brown de Puerto Madryn. Hoy por la mañana Platense entrena en Setia, mañana amistoso en Varela con Defensa y Justicia, el sábado por la mañana en Setia ante Fénix. En All Boys, mañana amistoso con Tigre. En Deportivo Español llegó Emiliano Villarreal, volante, que viene a préstamo de Platense. Decir que el delantero, el goleador, la figura de Acasuso, Esteban de Pipino, renovó contrato y va a seguir. Que Cachete Ruiz va a jugar la próxima temporada en Midland. Que la Ferrere está de pretemporada, arrancó ayer en Bransen. Que en italiano llegó Marcelo Ricci, que viene de jugar en Liniers de Bahía Blanca. Que Celso Báez es nuevo refuerzo de Sportivo Barracas. Miguel, decir también en lo que tiene que ver con Almagro, que se confirmó la llegada de Leandro Lugarzo, el último paso por el Deportivo Español, y que en Quilmes llegó Juan Martín Inver, que viene de jugar en Chacarita. A ver, felicitar, vos sabés que la Liga del Sur, allí en Bahía Blanca, es la más antigua del fútbol argentino, es la primera que se creó en la Argentina. Felicitar a Sporting de Punta Alta, que le ganó la final 2-1 a Tiro Federal de Bahía Blanca, y el nuevo campeón luego de 16 años, el año pasado había salido subcampeón, y luego de 16 años el nuevo subcampeón, el nuevo campeón de la Liga del Sur, Miguel. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Chao, Darian. 7:35 PM. Diego. El 24 de julio de 1783 nacía Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco, conocido simplemente como Simón Bolívar, en la ciudad de Caracas. Falleció en Santa Marta el 17 de diciembre de 1830, militar y político venezolano, fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia, una de las figuras más destacadas de la emancipación americana frente a España. Contribuyó a inspirar y concretar de manera decisiva la independencia de las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y la reorganización del Perú. En 1813 le fue concedido el título honorífico de Libertador por el Cabildo de Mérida en Venezuela, que tras serle ratificado en Caracas ese mismo año, quedó asociado para siempre a su nombre. Los problemas para llevar adelante sus planes fueron tan frecuentes que llegó a afirmar de sí mismo que era el hombre de las dificultades, y esto lo dijo en una carta que le dirigió al general Francisco de Paula Santander en 1825. Participó en la fundación de la Gran Colombia, nación que intentó consolidar como una gran confederación política y militar en América, de la cual fue presidente. Bolívar es considerado por sus acciones e ideas el hombre de América y una figura de la historia universal. Dejó un legado político en los países latinoamericanos, algunos de los cuales lo han convertido en objeto de veneración nacionalista. Ha recibido honores en distintas partes del mundo a través de estatuas, monumentos, parques y plazas. Sus ideas dieron origen a la corriente política del bolivarismo. Simón Bolívar, prócer latinoamericano en el recuerdo en el día de su natalicio. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Héctor García Martínez nos escribe y dice: usted acertadamente habla seguido por radio de cómo somos los argentinos, individualistas, etcétera, etcétera, y de las distintas causas por las que somos así. A todo lo expuesto, según mi opinión, habría que agregarle otro flagelo que se impuso en las sociedades entre las décadas del 60 y 70. Por ese entonces, grandes sectores de la clase media cambiaron el confesionario del cura por el diván del psicoanalista. Estos individuos, difusores de las teorías de Freud y de Lacan, no creen en el espíritu del hombre, son ateos, y por más humanistas que se digan, son más inhumanos y hay para ellos, hoy para ellos el hombre es un número. De ahí salió la filosofía de todo vale, el que me importismo, de que todo pasa por el sexo y que lo prioritario sale del cerebro, el espíritu no existe. Atahualpa Yupanqui solía afirmar: lo sensual no es el despertar del espíritu, sino del instinto. Y fíjese un detalle: los padres de la psicología argentina, el francés Pichon Revier y su segunda, creo que es Amanda Abertusti, del primer nombre no estoy seguro, ambos se suicidaron. Un cordial saludo, Héctor García Martínez. Bueno, sobre el cuestionamiento del psicoanálisis y el aporte de los psicoanalistas que vienen del ateísmo y que separan en el análisis y permiten el instinto. Hablando de esto, Abrevaya, un legislador de la Ciudad de Buenos Aires, propone que los albergues, los hoteles, alojamientos de la Ciudad de Buenos Aires permitan el ingreso de más de dos personas. Es decir, que el sexo se pueda hacer en sociedad de dos, tres o cuatro personas. Miguel. Señor. En línea está el señor Hugo Ponce. Vamos a hablar con Hugo Ponce, del Teatro Argentino de la Plata. Recién dábamos la noticia de un abrazo simbólico que va a ser el primero de agosto, los trabajadores del Teatro. Ponce, ¿qué está pasando en el Teatro Argentino? Sí, de Renzi, buenos días. Vamos a hacer un abrazo simbólico el miércoles de la semana que viene, miércoles 1 de agosto a las 12 del mediodía, porque tenemos severos problemas de falta de presupuesto. Las obras del Teatro Argentino que no solo que no se terminan, sino que no están desarrollándose. Falta de nombramiento de personal, programación que prácticamente no existe. Y bueno, una alarmante situación que nosotros calificamos de vaciamiento. Cuando se incendió el teatro empezaron las remodelaciones. Ahora ustedes dicen que están hechas por afuera y no por adentro. ¿Qué pasó adentro? Bueno, adentro el panorama es desolador. Las condiciones de temperatura hacen que muchas veces los ensayos se tengan que cancelar. Pudo haberse arreglado, por lo menos parcialmente, la calefacción en el mes de mayo, con un monto muy inferior al que estaba programado. No lo hicieron. y la situación es tal que no se puede trabajar. Nos avisan cancelación de ensayos de un día para otro, el ballet no está trabajando, el coro está ensayando un día sí, un día no. Las funciones de ópera y ballet, las pocas que estaban programadas para este año, fuera del teatro obviamente, porque el teatro está en preparaciones, se están levantando. Y bueno, no tenemos respuesta porque yo en principio yo quiero decirle que yo soy integrante del coro estable y soy delegado de ATE en el teatro. Tampoco tenemos respuesta del ministro Alejandro Gómez, le hemos pedido ya muchas veces en reuniones y no nos recibe. Ahora, el Teatro Argentino, que es una verdadera joya y que además ha marcado histórica y culturalmente a la provincia de Buenos Aires como un baluarte en su momento, ha tenido muchas peripecias, pero me parece que últimamente hay una intención, yo no sé si estoy en lo cierto o no, hay una intención como de quitarle valor para ver si se privatiza en algún día el Teatro de la Plata, ¿no? Bueno, ese fantasma siempre sobrevuela, la falta de interés y de poner el presupuesto que está votado por la legislatura, no lleva a otra cosa que pensar que hay otros intereses. Yo, ojalá que me equivoque, pero bueno, nos tienen que demostrar las autoridades que los equivocados somos los trabajadores. No, desde todo punto de vista. La cuestión salarial está frenada en un magro 15% en tres cuotas, no nos convocan para reabrir esa paritaria, tenemos los planteles, nuestros planteles artísticos, técnicos, administrativos están raleados, una situación que se repite también en los cuerpos artísticos de Bahía Blanca, en el Teatro Auditorium de Mar del Plata, en la Comedia de la Provincia y en los museos y bibliotecas. Ahora, uno se pregunta, hay problemas con los docentes, problemas con los médicos, ahora se suman los kinesiólogos a la obra social porque dice que no le están pagando las prestaciones a lo que corresponde, problemas con la cultura, o se está poniendo en evidencia un fracaso de la gobernación de Buenos Aires en general, o la prensa que defiende al gobierno de Cambiemos la puso demasiado alta a María Eugenia Vidal, pero me parece que está viviendo un momento de exhibición de una multiplicidad de problemas donde justamente la educación, la cultura, la salud, cosas que debe hacer el Estado, parecería que se está alejando cada vez más y que eso está poniendo en evidencia que no es tan buena administración la de la provincia como alguna prensa la presenta, ¿no? Sí, yo puedo contestarle de análisis dialécticamente, o son muy malos y han fracasado, o son muy perversos y están llevando adelante la política que perfectamente estaban calibrando y pergeneando desde el comienzo. Nosotros estamos... mañana va a haber un abrazo al Hospital San Martín en La Plata. El viernes se va a empezar a organizar el ensenadazo para defender al Astillero Río Santiago. Tenemos unas Fuerzas Armadas que quieren ser aplicadas para represión interna en vez de para defender nuestros mares y fronteras. Me parece que hay una política, por un lado hay un fracaso, como usted señala, y por otro lado es una política que apunta que en Argentina parece que 20 millones sobramos. Lo que yo veo es que hay una cobertura mediática, más allá que algunos todavía van cambiando, que lentamente, después de usar al gobierno como hacen siempre, se dan vuelta en el último periodo. Me parece que hay una protección porque María Eugenia Vidal aparece como el recambio de Macri si Macri no se presentara y entonces es como que la están preservando. Pero lo que me parece también es que se están poniendo en evidencia muchos problemas que antes no surgían, ni siquiera hace un año atrás, ¿no? Sí, eso es cierto. Tan cierto como que hay una en alguna línea, si bien este gobierno ha acrecentado todas los problemas que ya veníamos arrastrando, hay una continuidad, lamentablemente, en este sentido negativa, porque el gobierno anterior, el de Scioli, dejó un tendal de pases a planta que no se concretaron, lo cual para un gobierno de derecha ortodoxa como este es es papita para el loro, es decir, para ejecutar políticas de ajuste. Ante ese ajuste nosotros, como trabajadores de la cultura, nos queremos plantar y visibilizar que no estamos dispuestos a que, no solo que nuestras fuentes de trabajo peligren, sino que el pueblo bonaerense, de ninguna manera vamos a permitir que se quede sin la cultura que merece el pueblo, justamente. Hugo, ojalá que reciban ustedes algún tipo de reacción, que el ministro del área reaccione, que la gobernadora reaccione, que se den cuenta además de que hay aspectos que no pueden seguir esperando y que la sociedad está necesitando señales, porque el Estado tiene tres cosas que no puede dejar de hacer, que es la seguridad, la salud y la educación. Y son las tres cosas que están funcionando mal, ¿no? Justamente, atentando contra la educación y contra la cultura, se realiza un disparo a la línea de flotación de la identidad nacional y de los valores más altos y profundos de la espiritualidad. Usted recién citaba a Yupanqui, y Yupanqui decía, el cantor no debe deslumbrar, sino que debe alumbrar. Bueno, tenemos que recordarle eso a las autoridades precisamente. Bueno, Hugo, manténganos informados de lo que está ocurriendo en el teatro, porque nos importa. Repetimos, es un lugar, para aquellos que no lo conocen, fundamental en el desarrollo no solamente de la ópera, no solamente del canto lírico, sino de todas las variaciones que puede tener el arte. Así que manténganlo informado, porque nos importa decirle a la sociedad lo que está pasando. Cómo no, de Renzi le agradezco mucho. Adiós. Hugo Ponce, delegado de los trabajadores del Teatro Argentino de La Plata. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Roberto Chanel, querido y admirado cantante, director y compositor, nació el 26 de noviembre de 1914. Falleció el 24 de julio de 1972. Otro descendiente de inmigrantes italianos en el tango. Su nombre real era Alfredo Mazzocchi. Por su perfil, su color de piel, los amigos le batían el turco. Nació en Buenos Aires, en el barrio de Mataderos. Hizo sus primeras actuaciones en 1937 por Radio París y en 1939 por Radio Splendid. Logró su consagración como vocalista de la orquesta de Osvaldo Pugliese y lo vinculaban por su modalidad y por su vibrato abierto con Agustín Magaldi. Tuvo su fuerte en las milongas de Corto y Lufadresco, como Tortazos, Andá que te cure Lola, cultivando también con acierto páginas del repertorio sentimental como Fuimos, Farol, Los días de tu ausencia, Yo te bendigo, todas grabadas con Pugliese. Y después pasó a la orquesta de Florindo Sassone. Más adelante estuvo con la otra orquesta, la de Oscar Castañaro, hasta su retiro. Roberto Chanel, uno de los grandes cantantes de nuestra música ciudadana, al que lo recordamos con la orquesta de Pugliese cantando Fuimos. Como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas designadas de tu vida. Una gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que nos llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses, que te estoy llorando y quisiera no llorarte más.

contrabandeaba los camiones falsificados de los Estados Unidos. Su uso como tractores o equipos para la carretera eran luego modificados y vendidos a alto precio. El magistrado interviniente dispuso el allanamiento de 12 domicilios vinculados con esta banda de contrabandistas. Los allanamientos se hicieron en Bernal, Francisco Solano, El Talar, General Pacheco, Benavides y en la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se detuvo a los 10 integrantes de la banda y se secuestraron 68 camiones, modelos Freigelheim, modelo Century, Columbia y Argos, de tracción 6x4, que no cumplían con la reglamentación necesaria. El país exportó por primera vez carne al Japón. El presidente escribió en su cuenta de Twitter un mensaje en japonés para dar a conocer la noticia. En mayo pasado, el ministro de Agricultura, Luis Echeverri, fue el encargado de sellar un acuerdo cuando viajó a Japón, donde se reunió con su par japonés, Ken Saito, donde se avanzó en la agenda de fortalecimiento comercial entre ambos países. De las conversaciones también participaron el ministro de Relaciones Exteriores y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria del SENASA y el embajador argentino en Tokio. En el comunicado se da como un hecho histórico la primera venta de carne al Japón. Además informaron que en los próximos días partirá por vía marítima un container con 10 toneladas de carne con 13 cortes que también serán testeados en el mercado japonés y que varios establecimientos de la cadena ovina de la Patagonia se encuentran habilitados para exportar corderos patagónicos al Japón. La página deportiva. Continúa hoy la Copa Argentina con dos encuentros desde las 17:10 en cancha de Sarmiento de Junín, arbitraje de Jorge Broggi. Atlético Rafaela enfrenta a Defensores de Belgrano, en tanto 21:10 en cancha de Arsenal y arbitraje de Gerardo Méndez Cedro. Estudiante de La Plata va a jugar contra Central Córdoba de Rosario. El ganador del primer partido, es decir, Atlético Rafaela, Defensores de Belgrano, va a ser rival de quien venza entre Lanús y Douglas G. de Pergamino. En tanto, quien gane entre Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Rosario hará lo propio con Luján, equipo de la Primera División C. Roger Federer avisó que no va a jugar el torneo de Toronto. Así es, el tenista suizo, número 2 del mundo, de 36 años, no va a estar presente en dicho torneo. Desafortunadamente, en declaraciones periodísticas lo dijo él mismo, con la programación como clave para su vigencia, lamentablemente decidió retirarse del Toronto este año. El torneo va a realizarse entre el 4 y el 12 de agosto próximo y va a contar con 19 de los 20 mejores jugadores del mundo. A propósito, en el ranking de la ATP continúa como número 1 Rafael Nadal de España con 9.310 puntos, lo sigue Roger Federer con 7.010 puntos y cuarto está el argentino Juan Martín del Potro con 5.955 puntos. El resto de los argentinos mejores clasificados son 12º Diego Schwartzman, 36 Leonardo Mayer, 57 Guido Pella y 82 Federico Del Bonis. En tanto, en el básquetbol continúan armándose los equipos que van a disputar la próxima Liga Nacional. El caso de ciclista olímpico ya tiene dos incorporaciones más. Son las del ala pivot de 31 años, Alejandro Díez, y 2.02 de altura, y el pivot Iván Basualdo, de 28 años y 2.03 de altura. En el caso del primero, viene de jugar en Peñarol de Mar del Plata, donde jugó 42 partidos promediando 8,7 puntos por los mismos, 57.2 porcentaje en dobles, 31 de eficacia en triples y 73,9 en libres, promediando también 5,1 rebotes en 27.1 minutos jugados por noche. En el caso de Iván Basualdo, la última temporada defendió los colores de Quilmes de Mar del Plata, jugó 38 partidos con 9,8 puntos de promedio, 58.3 de porcentaje de eficacia en dobles, 50% en libres, con 7.7 de promedio en rebotes en 23.8 minutos jugados por encuentro. En los 6 meses de que va de este año, se fueron del país que maneja Cambiemos la friolera de 16.676 millones de dólares. Capitales, golondrinas que emigraron. Telefónica de Argentina presentó una queja y un pedido de revisión de lo autorizado por el Poder Ejecutivo en la Secretaría de Comercio. La autorización le permite a Telecom y al grupo Clarín de Cablevisión la fusión de un negocio de 10.000 millones de dólares que es denunciado por la otra empresa de telefonía que acusa el acuerdo entre Clarín y Telecom. Hoy sale de Grecia la llama olímpica que llegará a Buenos Aires para la inauguración de los Juegos Olímpicos Juveniles que se van a realizar en la capital argentina. 9 minutos pasaron de la hora 8. Un día como hoy se inauguraba un monumento nunca más justo al creador del padre del federalismo en la Argentina. En 1936 se inauguraba en Buenos Aires el monumento a Manuel Dorrego del escultor Rodolfo Irutia, que todavía hoy rinde culto al creador del proyecto federal en la República Argentina, asesinado por Lavalle cuando lo mandó fusilar en Navarro, cosa que casi se repitió de igual manera con el fusilamiento de Valle en 1956 en el penal de Las Heras. Las cartas de Dorrego y de Valle son casi copia auténtica de la muerte de los que querían un país federal contra el proyecto unitario y liberal de la Argentina. Diáfano se presenta el día en Buenos Aires, pero muy frío. Temperatura 1 grado 3, trenes subterráneos y premetro sin novedad. Aeroparque y aeropuerto funcionan con normalidad. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Habla Juan de Brasategui, Melángel. El gobierno de Macri de Cambiemos es ilegal, ilegítimo y trucho, porque ganó las elecciones a base de trampa, mintiendo, engañando, alterando el resultado de las elecciones, fraguando aportantes sin conocer el destino del dinero que se supone ilegal. Clarín y La Nación tienen de rehenes a Macri, a la corte, a jueces y fiscales, a políticos federales, a gobernadores sindicalistas. Ahora las Fuerzas Armadas están, entre comillas, autorizadas a dar los golpes militares. Gracias, ¿eh? ¿Quién es? Hola. Ah, sí, buen día. Hola, Renzi. Habla Manuel de Paternal. Mire, creo que esta vez se le cayó la última careta a este falso demócrata. En realidad es un autócrata, pero con mucha aspiración de querer ser un genocida. Por eso está manoseando el asunto de las Fuerzas Armadas, porque se ven perdidos por los otros métodos. No tienen que permitírselo. Tenemos que hacer lo posible para no dejarlo, porque de lo contrario, este yuyo malo que habría que haberlo cortado verde antes que madure. Porque si llegamos al 19 con este tipo, creo que el país va a haber forzado a una guerra civil. Y no soy ningún tremendista. Creo que las cosas huelen a ese tufillo asqueroso. que es propio de estos conservas que nunca habían ganado una elección, hace un siglo que no ganan una elección por derecha. Y esta vez, gracias a los estúpidos que lo votaron, estamos teniendo que fumarlo entre todos. Bueno, muchas gracias, señor. ¿Quién es? ¿Quién está? Nadie. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Me parece que está de más el término estúpido a los que lo votaron, porque en realidad, si vamos a tomar de estúpidos a los que fueron votando distintos gobiernos, hay un montón en la Argentina de gente que ha sido engañada y no se le puede dar categoría de estúpidos. Porque el pueblo, cuando se lo engaña, cuando se le prometen cosas que no se cumplen, el pueblo se deja llevar por lo que los medios de comunicación instalan, porque no tiene otro motivo, otra forma, porque tampoco está instalado culturalmente en el que se preocupan por averiguar quiénes son los candidatos, y además se vota la cabeza, le importa muy poco quiénes van en la lista, y después ahí vienen toda clase de sorpresas. Así que tratar de estúpido al que vota no es bueno, porque este gobierno llegó con el voto ciudadano, pero llegó además por los errores cometidos por los que tenían el gobierno y que en lugar de ser reelectos fueron castigados por el voto ciudadano. Así que no hay que confundirse. Me parece que no hay estúpidos. Hay gente engañada y hay gente desinformada. ¿Quién está? ¿Quién es? Nadie. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. ¿Está muy oculta la Argentina, Arnaldo? Sí, mirá, viste que le meten bastantes ramas para ocultar la realidad. Ahora, el informativo dabas una de las pistas de una de las grandes realidades argentinas, que es cuántos dólares se fueron solo en este año. Y ahí viene el tema de que algunas maldiciones, que parecen ser una maldición argentina, como el hecho de por qué es recurrente estas olas inflacionarias, en realidad tienen un origen nada de maldición divina. Tiene un origen concreto de los planes de gobierno, en este caso del gobierno PRO. Porque la idea de que ya señalábamos nosotros que la inflación, el gran motivo que ellos dan como causa de la inflación, que sería el déficit y la emisión, es una falsedad, porque existen muchos países donde, por ejemplo, Estados Unidos tiene un gran déficit, desde ya ellos emiten dólares, pero son países soberanos que tienen la emisión de una moneda de curso legal y obligatorio dentro de su mercado. Y esta es la soberanía que nosotros perdemos, por la cual está en la base de la inflación. Si la plata va a la producción, la emisión no es inflacionaria, ya hablamos de este tema. También se dice, y ahora se presiona sobre la clase obrera y sobre los sindicatos, diciendo que la suba de salarios es una causa inflacionaria. Esta es otra gran falsedad que es muy importante en estos días tener claro para el movimiento obrero. La suba del salario lo que puede hacer es que disminuya la ganancia del empleador, pero no es en sí objeto de la inflación. Si se mantiene el precio, disminuirá en alguna medida la ganancia del empleador y sube la ganancia del trabajador, con lo cual aumenta en el mercado interno los consumos populares. Consumos dentro de los cuales está el gran desarrollo de la industria nacional, en la industria alimenticia, en la industria más primaria que da, o la construcción, o la industria menos sofisticada. Por lo tanto, esto no solo no es objeto no es causa de inflación, sino que la lucha salarial siempre es motivo de desarrollo interno. Pero veamos cuáles son las causas reales de la inflación. Si nosotros tenemos un gobierno que emite para pagarle VAX, esa emisión es inflacionaria. Y en el supermartes de este mes, se da una gran parte de la emisión. Una parte de las LEVAC se renovaron, pero otra parte el gobierno emitió y fue a pagar intereses. Eso no va a la producción. Eso va a la especulación y va a parte de los que fugan los dólares que vos señalabas, que con esa Levax compran, está el momento en que fuga, el momento en que invierten, pero que a la larga eso es fuga. Esos pesos son inflacionarios, porque se emiten, no van a la producción, aumenta la circulación de pesos en el mercado y aumentan los precios. Hay inflación porque no hay defensa de la moneda. Entonces, si vos tenés una industria que está dominado, como es, por ejemplo, toda nuestra industria automotriz, donde tenemos un mercado que el gobierno aspira a que llegue a 1 millón de vehículos en el año, y no hay una sola terminal de capitales nacionales, no hay una marca nacional, no hay una empresa del Estado que haga coches nacionales como todas las grandes compañías del mundo se originaron, digamos, en una empresa de bandera, digamos así, como fue la Renault para Francia, la Volkswagen para Alemania, la Ford para Estados Unidos. Aquel intento de Perón quedó frustrado. La Argentina no tiene su marca nacional de vehículos. Entonces, claro, esta industria es una industria deficitaria. Nosotros tenemos una industria automotriz que importa lo caro y produce en el país produciendo lo que es pesado y barato. La chapería, los chasis, pero todos los insumos caros se importan. Entonces tenemos, la industria automotriz, que puedo señalar rama por rama, las ramas principales del país, dominadas por terminales extranjeras, que hacen que nuestro comercio sea deficitario, se van dólares. Hay inflación porque la obra pública, y tuvimos varios programas con este tema, no está orientada, está orientada a extraer nuestras riquezas primarias, pero no está orientada a la autonomía industrial. Entonces no se desarrollan obras públicas que faciliten, posibiliten el desarrollo de una industria autónoma que corte con esta dependencia industrial. Quizás es al revés, fíjate vos que hacen rutas, caminos y demás para buscar la ruta de la exportación, pero en ninguna forma el desarrollo de la exportación industrial, sino de la exportación agrícola, ganadera, minera. Claro, pero además vos tendrías que desarrollar, qué sé yo, una cosa cuando se desarrolló Somisa, y entonces vos, la obra pública iba a que vos tengas uno de los insumos claves para tener autonomía en la producción. Mirá, en noviembre, cuando vengan los presidentes del G20, Macri va a firmar con el presidente de China un convenio por 9.000 millones de dólares para poner una central atómica hecha por los chinos, manejada por los chinos, custodiada por los chinos, totalmente con mano de obra china y repuestos y toda la dependencia china, en el país donde hemos exportado y seguimos haciendo reactores nucleares al mundo, ¿no? Y que hemos sido pioneros. ¿Cómo? Pero hemos sido pioneros en los aviones de reacción y desmantelamos la fábrica de aviones de Córdoba. Entonces, cuando vos te parás frente a esto y decís, a ver, ¿por qué hay que hacer un convenio con los chinos por 9.000 millones de dólares? Y porque seguramente atrás de eso está el otro pedido, mándenme en yuanes otra vez, como hizo el gobierno anterior, porque estamos necesitando disfrazar las reservas, porque si no, no se justifica este emprendimiento de 9.000 millones de dólares en un país que tiene desarrollo atómico. Pero ahí hay una gran presión de los chinos, Miguel Ángel, por todo el convenio. Entonces, se vuelve a presionar paralizando las obras de las represas. Ellos tienen el seguimiento de las obras del Belgrano, Cargas y del San Martín, que también lo señalamos en programas anteriores. Entonces, va siendo una urdimbre donde los chinos te presionan porque cumplas con todos los acuerdos. Y acá hay un forcejeo grande, o hay otros que están en contra, ¿viste? Sí, se trata de una central nuclear que va a tener tecnología china al 100%. El acuerdo que se canceló en su momento porque había problemas financieros, ahora se replanteó y se va a firmar. El 30 de noviembre, cuando Xi Jinping llegue a la Argentina para la cumbre del G20, y entonces allí pondrán la firma Macri y Xi Jinping para que en Neuquén haya una central atómica totalmente china, ¿no? Sí, todo el paquete, todo importado de China. Es el, la parte de los acuerdos chinos más entreguista es esa. Te digo, superior el entreguismo de ese acuerdo, que vos señalás muy bien, que lo de los trenes y lo de las represas. Y por eso los chinos se han puesto duros. Los chinos dicen, no, a mí, yo el acuerdo con el paquete entero. También va esta central por 8.000 millones y si no, no va nada. ¿Vos bueno, sabés que además esto se hace en Neuquén, donde ya está la base que Cristina le cedió gratuitamente a los chinos, ¿no? Bueno, ahí hay un gran forcejeo, ¿ves? La influencia de un lado y del otro. Y bueno, y ahí va como una hoja de viento Macri. Pero la... el, bueno, esto es el motivo. Si vos tenés esta dependencia industrial, se te va armando esa bola de deuda. Deuda externa es con el FMI, deuda externa es con los chinos, deuda... Todos esos convenios son convenios donde vos vas... por lo tanto, atrás de esos convenios, ¿qué hay? Los chinos tampoco te mandan yuanes, pero cada vez que hacen uno de estos acuerdos te piden dólares. Ellos piden divisa fuerte. Entonces, si del país se va esa cantidad de dólares y al mismo tiempo vos permitiste que los dólares golondrinas sean los que entren a 18 pesos para comprarle VAX, cuando estos golondrinas vieron la faltante de dólares que había, porque se armó un descalce fabuloso por el cual salen decenas de miles de millones de dólares y una importación-exportación dependiente donde no ingresan divisas, en ese momento, bueno, faltan dólares, ellos se van de las LEVAX, se van, el Banco Central les convalida venderle 18.000, 15.000 millones de dólares a 19 pesos y provocaron la corrida y la subida del dólar a 28. Entonces no hay defensa del valor de la moneda nacional. En una situación de esa dependencia, en un gobierno invertebrado que no defiende la moneda, es un país sin moneda. Y esa es la base fundamental de la inflación. ¿Viste? Si queremos buscar los motivos en otras causas, nos vamos a equivocar en la raíz de fondo que hace esto. Sí. Bueno, esta es la Argentina oculta que nosotros estamos tratando de poner en evidencia cada vez que tomamos contigo. Pero hasta la próxima. Hasta la próxima, Miguel Ángel. Un abrazo. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Es la tercera vez que camioneros fleteros, trabajadores con camiones, hacen un paro, una protesta. Están los camiones estacionados a lo largo de Lugones. Querían llegar al Congreso, no los dejaron. Por lo tanto, están allí cruzados los camiones en Lugones. Tratando de no obstruir el tránsito, pero que es una larga fila, son los que están pidiendo el reconocimiento del flete, porque resulta que hay una carga impositiva de un 50% casi de lo que están cobrando y se les hace imposible seguir trabajando, y entonces quieren pedir y ser atendidos por el gobierno. Es la tercera vez que hay un paro de estos camiones antes de llegar al puerto, pero nadie los atiende y la protesta va a seguir, y dice que no se van a ir de donde están hasta no ser atendidos y comprendidos en su pedido de que se reconozca que no puede tener ese tributo impositivo las cargas que ellos llevan. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. A Julio Barto, que preguntó de San Miguel sobre determinados puntos, los estamos investigando, cuando tengamos noticias lo hacemos público. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. Cristóforo Juárez nació el 24 de julio de 1900 en el departamento La Banda de la provincia de Santiago del Estero. Poeta, escritor y maestro rural. Tercer hijo del matrimonio de Vicente Juárez y Rosario Páez, a los 16 años se recibió de maestro en la Escuela Normal de La Banda e interrumpió brevemente su carrera para hacer el servicio militar. A los 22 años se casó con Clara Rosa Capolaretti y juntos enseñaron en Suncho Corral y luego en la isla departamento de La Banda, donde se jubiló como director en 1955. Fue presidente del Consejo de Educación de Santiago del Estero y de su matrimonio nacieron sus hijas Nilda Rima, Selma Ruth, Clara Rosa y Alba Alicia. Era primo de Julio Argentino Jerez, escribió los libros Reflejo del Salitral, Cantares y Yachtay. La Bala Prodigiosa fue su último libro. Fue amigo de casi todos los cantores populares de su tiempo y escribió numerosos poemas que fueron musicalizados por grandes músicos santiagueños. Y lo vamos a escuchar a los Quinzá cantando de Don Cristóforo Juárez y Carlos Carabajal, Mateando con Mama. A tiempos florecidos de dicha y alegría, cuando feliz en mi rancho con mi padre él vivía. Aunque era pobrecito, nunca me faltó nada, los recuerdos aún me pintan mi vida regalada. Estaba muy contento, tan libre bajo el cielo. Tal vez solo me faltaba la sala para el vuelo. Qué linda era esas tardes a la sombra de un cala, en el patio de mi rancho mateando con mi mamá. Tiempos que pasaron, hoy son nubes lejanas y golosas esperanzas, las ilusiones vanas. Aromas del pasado que embriagaron mi mente, hoy no son más que la espuma que deja la corriente. Ocho y media las chacareras antes de... Mi corazón semeja un seco río de arena, donde un tiempo malograron las dichas y las penas. Ya nada me refleja las horas bajo el tala, pateando junto a mi rancho con mi tata y mi mamá. Vamos a hacer con la chacarera porque hay cero grado de sensación térmica. Seis décimas de grado es lo que siente usted en el cuerpo. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. La información deportiva. Bueno, Miguel, esto le va a interesar a usted y seguramente a toda la hinchada Racing, porque está muy cerca la academia de cerrar por lo menos la llegada de Eugenio Mena, el lateral volante chileno que juega en el Bahía de Brasil, por el cual Cobet está muy interesado. Hay una sola traba, que es la de representante, y yo imagino que debe ser el dinero que se quiere llevar él por el pase. El jugador está de acuerdo con los números en cuanto al contrato, pero no se termina de cerrar el pase del chileno que juega en Bahía de Brasil y que pretende Coudet incorporarlo como refuerzo para la próxima temporada. Vos sabés que Sarandán hizo un gol tipo maradoniano, sí, y hizo una asistencia igual justo en el momento que Racing estaba negociando el precio. Exactamente, 7 millones, no es una mala, no es un mal dinero el que ofrece Racing. El tema es que los mexicanos no se mueven de su postura, quieren 10. No, ahora quieren más. Sí, ahora quieren más, claro, después de lo que hizo de la Rayad. Me parece que eso se queda ahí en México, ¿no? Me parece que sí, va a ser imposible porque no hay forma de destrabar la situación si Racing no pone el dinero. Hablando de Racing, dicen que para el partido de ida en la Copa Libertadores con River va a haber 40.000 banderas individuales, banderitas, uh-huh, ¿no? 20.000 blancas y 20.000 celestes para darle un color especial al estadio. Exacto, y recordemos que no va a ir público visitante. No porque no quiera Racing, no porque no quiera la provincia, sino porque no quiere la ciudad, y porque además River tampoco se quiere hacer cargo de vender las entradas. Exacto. Para ese partido, Miguel, ya está más o menos la base del equipo que va a enfrentar a River, que va a cerrar lo previo, justamente ese encuentro, con un amistoso el sábado en Anteferro y en el Cilindro, con acceso libre para socios y abonados de Racing. El equipo sería entonces Arias, Sarabia, que en este momento está lesionado, o Pillud, es la duda que tiene Eduardo Coudet, Sigali, Donati, Soto, Nery Domínguez, Nery Cardoso, Matías Aracho y Centurión, Gustavo Bou y Lisandro López. La verdad, muy buen equipo. En lo previo, tiene un muy buen equipo Racing, y si llega a concretar los dos refuerzos que pretende Coudet, creo que va a llegar en buena forma. Liberata, la tarabiata. Libera la tarabiata con María Calvia. En un brindis de la tarabiata con tres. Es notable esta mujer especial y vamos a escuchar cómo empezaba todo. Escuchen al público. Me encantan todas las óperas. Hay algunas que no las entiendo. Las que están en italiano las entiendo. Las que están en francés y en alemán me quedo en ayunas. Si no conozco el argumento, estoy perdido. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. No será la traviata, pero es la misma milonga todos los días. Es la queja permanente de las cosas que nos pasan y los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Gracias, entré en calor. Recién estaba bailando con el brindis de la traviata. Miguel, yo respecto a su editorial, me gustaría agregar algo. Yo recuerdo que la Comisión de Plataformas de Naciones Unidas le dio lugar al reclamo del 2009 de nuestro país y agregó 1.700 millones de metros cuadrados a la plataforma de 6 millones. transformando nuestro litoral marítimo en el tercero en importancia, y tercero además no por la extensión, sino por la capacidad petrolera, ictícola y gasista, ¿no? Pero yo lo que quería recordar, que ese extenso litoral marítimo, hoy, está patrullado por 12 barcos en total, de los cuales solamente tres se encargan de vigilar las 200 villas marinas. Y no tenemos aviones, tenemos uno solo. Uno solo, el Orión P3. Entonces, no sé si está haciendo viajes ahora. Yo creo que no. Entonces, cuando yo escucho hablar de la reconversión, pongo en dudas. Pero por eso yo decía hoy temprano que está muy bien que se haga el cambio. Ahora, hecho por esta gente no es creíble. Miguel, yo creo que es una decisión geopolítica. Creo que, obviamente, están cumpliendo con el eje Estados Unidos, Israel, la corona británica. Yo, lamentablemente, me gustaría preguntarle a cada miembro de las Fuerzas Armadas, ¿qué ganan con esto? No hay reequipamiento. Van a ser absorbidos por gendarmería. Yo no les pido que reaccionen porque subordinación y valor. Pero deberían pensar que lamentablemente pueden ser utilizados como fueron utilizados siempre. La realidad es que ya hay varios coroneles que renunciaron. Que hace 40 años que la Junta de Calificaciones de Ascensos está manejada por generales liberales. Nada más que eso, Miguel. Me gustaría que la reconversión se haga en serio y que no venda más globitos de colores. Ya hay varios coroneles que presentaron la renuncia y se retiraron, pidieron el retiro. Bueno. Porque no están de acuerdo, Miguel, ¿me escuchaste? Sí, sí. Hay varios coroneles que ya pidieron el retiro y los soldados, que son asalariados ahora porque no hay servicio militar, tampoco están muy conformes con esto que les están la misión que le van a dar ahora, porque para convencerlos les ofrecieron 8% de aumento en tres cuotas. A las 6 de la mañana decíamos esto. Buen día. Ayer, el presidente de la Nación Argentina, el principal empleado público, en Campo de Mayo expuso la nueva idea que existe sobre la función de las Fuerzas Armadas. Lo primero que tenemos que decir que no son Fuerzas Armadas, son Fuerzas Desarmadas. Después de Malvinas, y luego de entregarle a la democracia su regreso, los militares fueron castigados no solamente por violación a los derechos humanos, sino también porque donde se veía una persona con gorra, aunque fuera un bombero, la sociedad se ponía en contra porque las habían desprestigiado. Es decir, habían llevado al estado de descomposición a quienes alguna vez, quizás 50 años atrás, cuando lucían el uniforme de las Fuerzas Armadas, la gente por la calle los miraba y hasta los aplaudía cuando aparecían en los desfiles. Esa descomposición de las Fuerzas Armadas fue creada por un sector de la oligarquía que vio que cuando el ejército se hizo popular, después del 17 de octubre, es decir, cuando Perón, un hombre surgido de las filas del ejército, una de las cosas que más amó en su vida, se transformó en el hacedor de la justicia social, y que además las Fuerzas Armadas no podían ser tropas de ocupación al servicio de la oligarquía, sino que tenían que ser ejército de liberación, y en defensa y en integración, se vivió un tiempo y un momento diferente donde cada uno de los que integraban las Fuerzas Armadas eran vistos como un par por la sociedad, no como un superior, pero, había una lucha que nunca se definió, y se definió tarde, entre los nacionales y los liberales integrantes de las Fuerzas Armadas. Y allí encontramos entonces que el sector liberal, siempre, incluso en los golpes de Estado que a veces proponían los nacionalistas, ellos se quedaban con el triunfo y hacían de las suyas. Nosotros en este programa hace rato venimos diciendo que hay que hacer una reestructuración. Cualquier argentino, bien intencionado, sabe que no puede hacerse una teoría de que no hay conflicto, porque siempre un país, para poder ser, digamos, tenido en cuenta como soberano, tiene que tener un desarrollo de su propia defensa. Claro, hoy no tenemos nada, no tenemos ni fuerzas armadas, porque no están armadas, y no tenemos fuerzas ni siquiera adecuadas al tiempo que se vive. Por lo tanto, una parte de la reforma propuesta, nosotros la habíamos dicho en este programa, brigadas ligeras, liquidar cuarteles que no tengan sentido y ese dinero utilizarlo para reequipar a las fuerzas, etcétera, etcétera. Pero este aquí, que esto ocurre exactamente después de un convenio con el Fondo Monetario Internacional. Y entonces, a los que peinamos canas, nos traen recuerdos bastante aciagos de un tiempo y de un momento muy especial. Allá por 1958, Arturo Frondizi, que había llegado con los votos peronistas, cuando se dividió la Unión Cívica Radical en la reforma de la Constitución, en una convención no legal que se hizo en Santa Fe para voltear la Constitución del 49, volver a la del 53 con algunas incorporaciones, allí Oscar Allende se levanta representando la intransigencia radical, se divide el radicalismo, por un lado aparece la UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, y por el otro lado la UCR, Unión Cívica Radical del Pueblo. La Unión Cívica Radical del Pueblo, más cerca de las Fuerzas Armadas golpistas de la fusiladora, Frondizi un poco más cerca de proponer y de ofrecer cosas que tampoco cumplió para poder conseguir el voto peronista. ¿Cuáles eran las cosas que proponía? La libertad de la enorme cantidad de presos que tenía la Argentina, los dirigentes sindicales, estaban todos presos, los políticos, etcétera, etcétera, la devolución de los sindicatos a la administración del poder sindical, bueno, una cantidad de cosas que se pactaron, donde fue artífice fundamental el abuelo del actual ministro del Interior, Rogelio Frigerio, un hombre salido del comunismo que había llegado a vincularse en la Liga de las Naciones con Arturo Frondizi, y después juntos habían hecho el proyecto que lo llevó a Arturo Frondizi a ser presidente de la Nación. Y Frondizi habló de la autosuficiencia del desarrollo petrolero, cosa que de alguna manera se había logrado en 3 años, pero todas las empresas estaban en manos norteamericanas. El otro grupo radical que llegó después que lo voltearon los militares a Frondizi, encabezado por el sector que se había quedado afuera en la pelea, después terminó con los contratos petroleros de Frondizi. Y entonces nos encontramos con que el gobierno de Illia volteaba con lo que había firmado Frondizi, ambos venían del radicalismo, y la Argentina había quedado enganchada en el Fondo Monetario Internacional, que le había pedido privatización de los frigoríficos, cosa que se hizo. Lisandro de la Torre fue una lucha encarnizada de los trabajadores que resistieron. Cierre de ramales ferroviarios, cosa que también pasó. Se movilizaron los ferroviarios, se los llevaron a Campo de Mayo, se los raparon, y para que los trenes funcionaran iba un maquinista, atrás del maquinista un soldado apuntándole con un arma, y detrás del soldado un suboficial apuntando al soldado. Eso pasaba en las máquinas ferroviarias para que los trenes funcionaran en aquella época. Una reforma con los bancarios, también los movilizaron, los llevaron a Campo de Mayo y los raparon a los bancarios, porque el sistema económico había que tenerlo controlado. Y entonces, aquel gobierno que aparentaba que iba a ser desarrollista, que iba a tener una serie de cosas, escondía la otra parte, lo que se había firmado con el Fondo Monetario Internacional, gracias a que en el 56 Raúl Prebisch había traído la idea de que Argentina se hiciera socia del Fondo Monetario Internacional, cosa que Perón nunca había querido hacerlo. Y allí empiezan las divisiones militares a jugar su rol y su protagonismo. Un golpe porque gana el peronismo las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Andrés Framini iba a ser gobernador, no lo dejaron asumir. A los pocos días lo voltean a Frondizi, que además soportó varios intentos cuarteleros para voltearlo de los militares que respondían al otro bando, es decir, al bando que había perdido las elecciones, a la UCR. A la UCR me refiero a Unión Cívica Radical del Pueblo, no a la UCR que gobernaba, que era la UCRI. Le cuento todo este introito para decir entonces por qué las Fuerzas Armadas se fueron mezclando en cuestiones internas hasta que llegamos al tiempo de los caras pintadas, después de Malvinas, donde nunca quisieron voltear al gobierno de Alfonsín, si lo hubieran querido lo hacían, sino que ellos planteaban, que para nuestro entender equivocadamente, un hecho gremial. Ellos decían, hay que sacar a la cúpula liberal del ejército ¿sí? Reconocer a los verdaderos patriotas que habían peleado en la guerra, etcétera, etcétera. Y entonces planteaban un problema sindical, esto para que se entienda, y no un problema coyuntural que le interesara a la total de la sociedad. Y entonces aparecen personas notables de una tremenda capacidad en lo militar, pero que desconocían la parte política, como Mamed y Sinaldín, que encabeza un grupo importante, muy grande, de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que eran nacionalistas y que querían sacar a la cúpula liberal. Bueno, terminaron perdiendo la batalla y ya se conocen todos con lo que pasó después. Digo todo esto porque evidentemente que hay que reformar las Fuerzas Armadas. Pero ¿cómo hacemos para creerle a este gobierno que esas Fuerzas Armadas no van a ser reformadas justamente porque ahora se firmó el acuerdo con el fondo? No hay manera de creerles. ¿Y saben por qué no hay manera de creerles? Miren, vamos a escuchar una vieja grabación donde antes de asumir el gobierno estaba Peña, el nieto de Frigerio, el actual ministro, y María Eugenia Vidal. A ella no la van a escuchar, pero estaba en TN. Y entonces allí decían esto que vale la pena volver a escuchar con los Leucos, padre e hijo, en ese programa del canal que le hizo la campaña. Para pagar los costos de la brusca devaluación que tiene pensado llevar adelante Cambiemos. Sí, eso no es una pregunta, es una mentira, porque no hay ni brusca devaluación ni ajuste previsto, con lo cual la respuesta es falsa a la pregunta. Es una de esas trampas dialécticas típicas del relato, digamos, de ya querer hablar por nosotros, no solo decir lo que nosotros vamos a hacer, sino además hacernos la pregunta de lo que nosotros no dijimos. Usted se compromete aquí, frente a la gente, que no va a haber devaluación, que este gobierno, si Mauricio Macri es presidente, no va a hacer ningún tipo de devaluación. Acá el tema central es que no va a haber un ajuste, porque venimos, y el doctor Rogelio lo puede explicar mejor, pero venimos de una economía ajustada, de una economía devaluada de los últimos años. Lo que necesitamos es crecer. Necesitamos fortalecer el peso, necesitamos combatir la inflación, necesitamos generar empleo. Eso es lo que va a pasar a partir de diciembre, porque va a haber un gobierno que genere confianza, que es lo que ya el kirchnerismo no puede generar. Ahora, recién estaban, ¿no? Bueno, Frigerio ha dicho, claro, que lo mencionó, el gobierno más devaluador de historia, se refirió al gobierno de Cristina. Justamente, nosotros proponemos un cambio para la Argentina, no podemos hacer más de lo mismo, no podemos hacer más ajuste y más devaluación, porque eso sería la continuidad. Este es el gobierno que más devaluó en el mundo, llegó el dólar de 3 a 10 o a 14, tomemos cualquier tipo de cambio oficial que querramos. No hay otro país en el mundo que hizo esto con su moneda nacional. Y la gente lo sabe, la gente sabe lo que se podía comprar hace 10 años con un billete de 100 pesos y lo que se puede comprar hoy. Hace 10 años se podía comprar 40 kilos de yerba con un billete de 100 pesos. Hoy te podés comprar con suerte 3 kilos de yerba. Eso es devaluar la moneda nacional. Bueno, cuando usted escucha a la gente que antes de asumir el gobierno dicen estas cosas y que hoy, cuando están en el gobierno, hacen lo que ya conocemos, ¿cómo se hace para creerle? Es imposible creerle porque mintieron en la campaña y siguen mintiendo en el gobierno de los globos todos los días. Por lo tanto, aquello que nosotros decíamos de la reforma de las Fuerzas Armadas, que lo primero que hay que hacer es armarlas porque están desarmadas, evidentemente, aunque podamos tener coincidencia, no creemos que este sea el gobierno que lo deba hacer, ni creemos tampoco que se deba quedar estático y que todo pase por un debate en el Congreso, sino que vamos a ver dónde está lo escondido de lo que ayer dijo el presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y es interesante porque el decreto 727 del año 2006 que había firmado Néstor Kirchner limitaba las acciones de las Fuerzas Armadas ataque de estados extranjeros. Bien, eso también, obviamente, puede ser ajustable, puede cambiarse, puede interpretarse. Pero ¿por qué hay que abolir este decreto? Para poder dar participación interna. Y entonces, se habla también que el Estado Mayor Conjunto va a proponer fortalecer la arquitectura del sistema de comando, control de comunicaciones, control de comunicaciones, léase espionaje, computación, inteligencia, vigilancia, etcétera, etcétera. Y además, en otro punto, habla de algo muy interesante, se lo voy a leer textualmente. Está previsto el desarrollo de elementos terrestres, navales y aeroespaciales de carácter modular e integrados para conformar de fuerzas de intervención rápida. Hasta ahí totalmente de acuerdo. El ministro Aguad dijo que habrá una unidad de despliegue rápido, es imprescindible que se modernicen y que esto sea así, pero escuchen esto, para todo el país que van a conformar 10.000 uniformados para dar apoyo logístico de seguridad, es decir, participación interna de las Fuerzas Armadas en el control de cualquier reacción social, gremial o lo que fuese, o política, en el país. De manera pues que esto es el regreso institucional a las Fuerzas Armadas otra vez en la calle, cosa que hacían en épocas de la dictadura, pero ahora legalizado a través de un ministro de Defensa, les recuerdo, que primero lo hicieron ministro de Comunicaciones para que manejara la deuda de la familia Macri con el correo, y después lo premiaron dándole el Ministerio de Defensa para que también haga la suya, más allá de los cuestionamientos que tiene Aguad, va a ser el encargado de llevar el desarrollo adelante. Y por otro lado, hay un aspecto notable en las consideraciones que se hace cuando hablan que ante las muy buenas relaciones con el Reino Unido hay que pensar en que en el Océano Atlántico hay que patrullar, hay que hacer defensa y demás, pero que ya no es ese mismo riesgo que había antes de las buenas relaciones carnales que hoy tenemos con los ingleses. Miren, la verdad, le han dicho a las Fuerzas Armadas, a partir de ahora, señores, ustedes van a ser empleados del Poder Ejecutivo Nacional para la Seguridad Interior y vamos a cuidar algunas cosas, no todas, porque seguramente los chinos van a cuidar sus bases, los norteamericanos van a cuidar las suyas, y no nos metamos con los ingleses, porque así entonces todos nos permiten comprar barcos, armas y demás, en esta que es una verdadera ofensa a la memoria del Ejército Nacional, porque otra vez el Ejército Liberal va a estar al servicio de esa idea y en defensa del Fondo Monetario Internacional. Cumplimiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 1.2 la temperatura real, la sensación térmica, 6 décimas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El 24 de julio de 1826 nacía Francisco Solano López Carrillo en Asunción del Paraguay. Falleció en Cerro Coral el 1 de marzo de 1870. Fue el segundo presidente constitucional de la República de Paraguay entre 1862 y 1870. Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, presidente y jefe supremo de la Nación Paraguaya durante la Guerra de la Triple Alianza. Sucedió como presidente a su padre Carlos Antonio López, de acuerdo a la Constitución de 1844, electo por el Congreso Nacional como presidente de la República por un periodo de 10 años. Francisco Solano López, prócer paraguayo que combatió contra las tropas que lo enfrentaron en la Guerra de la Triple Infamia, como realmente debería conocerse, la Guerra de la Triple Alianza. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, continuamos a las 8:56 con los teléfonos de los oyentes. ¿Quién está en la línea? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Hola, ¿qué tal, Derrensis? Mi nombre es César de Congreso. Sí, señor. Le quería hacer una pregunta, ¿por qué pasó lo de la Traviata que no lo escuché? ¿Qué pasó qué? ¿Por qué pasó el tema de la Traviata? ¿Cómo? ¿Por qué pasó el tema de la música nada, de la Traviata? No, pasé porque se me ocurrió escuchar la Traviata. Ah, perfecto. Bueno, pues no había escuchado bien lo que decía. No, que Carlias cantaba una parte de la Traviata, que había tres tenores, pero simplemente para dar un gusto musical distinto, porque me parece que también hay que profundizar los gustos musicales que agrandan, que vienen de afuera, pero que agrandan. Pero por supuesto. Está la otra música, que es la música de la dependencia, ¿no? No, no, por supuesto. Le comento que Caralas ha hecho una de las mejores traviatas de todas las épocas, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, lo llamé por otra cosa. Yo no sé si usted lo habrá dicho, porque no pude escuchar toda la semana su programa. ¿Usted sabía que la Argentina ganó el concurso internacional de Derecho Internacional para Jóvenes Estudiantes? No, cuénteme. Bueno, yo lo escuché en Radio 10 el domingo. Hay un concurso internacional promocionado por las Naciones Unidas, que se hace en Ginebra, sobre 210 universidades. La Argentina ganó el primer premio. Fueron dos jóvenes. ¿Dónde se hizo esto? En Ginebra. Bueno, debe haber sido la semana pasada. ¿Eh? Le digo porque por ahí usted puede averiguar algo más. No, claro. Una buena noticia dentro de toda la maldad que hay. Pero que la busco todos los días, yo no la encuentro. Sí, ya sé, yo tampoco lo escuché por otros lados. Me acaba de dar una alegría. Sí, seguro. Aparte, los jóvenes, yo los escuché hablar, lo difícil que fue la prueba, porque eran tres jueces de todo el mundo, con casos concretos, con miles de detalles que había que resolver en el momento, y de repente eran los acusados y de repente eran los defensores, y estamos hablando de temas de derecho internacional complejos, en inglés, donde también se evaluaba la oratoria, y bueno, sacaron el primer premio sobre 210 universidades del mundo. Me parece bárbaro que me dé esta noticia, porque se nos pasan las buenas noticias ante lo abrumado del otro, ¿no? Pero seguro, estamos atrás. A ver. Lo saludo. Bueno, ¿qué tal? Hasta luego. ¿Quién es? Hola. ¿Quién está? Se cortó, dale. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, estamos en el final, Diego. ¿Por qué no vamos terminando? Bueno, te digo lo que nos quedó en el tintero. En 1964, hoy cumpleaños, nacía Gabriel Julio Fernández Capello, que lo conocemos como Vicentico, un joven cantante. En 1942 nacía Severo Ramón Cacho Iriarte, fundador del grupo de los de Suquía, en la provincia de Córdoba, por supuesto. En 1938 nace el gran pintor Pedro Figari. En 1937 nacía Carlitos Escasiota, que murió en el 2001. En 1931 nacía el actor Aldo Braga, falleció en el 2005. En 1987, la gran aviadora que intentó dar la vuelta al mundo y no lo pudo, Amelia Earhart. Antes que siga, de Vicentico, ¿qué tenemos para escuchar? De Vicentico tenemos un tema que se llama Paisaje. Bueno, ahora lo vamos a escuchar. Que el Solano López, ya lo dijimos, en 1958 Frondizi anunciaba la batalla del petróleo. En París, en 1924, se fundaba la Federación Mundial de Ajedrez. En 1896 se fundaba el Hospital Pirovano. En 1995 nacía la querida actriz Patricia Palmer. Bueno, en deporte, ¿qué tenemos, Enrique? Que se acerca, o por lo menos es intención de los dirigentes de la AFA, ofrecerle primero el cargo de técnico a Alejandro Sabella y después que se haga cargo como manager de todo el proyecto que tiene él al frente del seleccionado argentino de fútbol. Él sería el entrenador hasta la Copa América de Brasil en el año próximo, y luego sí irían en busca de uno de los tres entrenadores que pretende la cúpula de la AFA. Ellos son Marcelo Gallardo, Diego Simeone o Mauricio Pochettino. No, pero esos son delirios, eso no se va a dar. No se va a dar porque no están dadas las condiciones morales, ni técnicas, ni legales de la AFA. Entonces se quedará Sabella al frente del equipo. Probablemente, pero olvídate de eso. Gallardo va a seguir en River. Sí, sí. Simeone va a seguir en el Atlético. Olvídense de esas cosas. Son cosas que se tiran para ilusionar a la gente. Miguel, el proyecto de Gallardo es cuando se vaya de River irse a dirigir Europa. Olvídese, la selección no la va a agarrar. No, lo más fácil es que lo traigan a Gareca, que sí quiere venir. Claro, ya dijo Gareca que con mucho gusto lo haría. Ese es el proyecto, Gareca Ruggeri, el negocio de la televisión. Bueno, vamos a cerrar con la música. Sí, escuchamos a Vicentico, Paisaje. Y con esto cerramos el programa. Hasta mañana a las 6.